Bueno, pues yo soy Iván Forero, de origen colombiano. Llevo 14 años en el exilio. Yo me dedicaba en Colombia, soy sociólogo e historiador, y me dedicaba, trabajaba con una organización que se llama Justicia y Paz, que fundamentalmente su trabajo era de acompañamiento a las comunidades desplazadas de guerra y seguimiento y denuncia de la situación de violaciones de derechos humanos de distinto orden que en un país como Colombia, que es campeón mundial en violaciones de derechos humanos, hay. Respecto a la situación de presos políticos, el seguimiento a los casos de ejecuciones extrajudiciales, la situación de las masacres, etcétera, ¿no? Y gran parte del trabajo de Justicia y Paz, pues tenía que ver con la construcción de una perspectiva de trabajo que garantizase la no impunidad de todos estos crímenes. Porque el sistema jurídico colombiano, como el de muchos países en el mundo, está construido para la impunidad. Es decir, que nunca un proceso judicial llegue a feliz término. Entonces, ¿qué fuimos encontrando? Fuimos encontrando que a medida que tú denuncias, ponías las querellas, pues nunca pasaban de la primera instancia. Y después el gobierno colombiano utiliza un mecanismo que es que, sin reconocer que hay guerra y manteniendo la realidad del conflicto, de lo que decían era que todo caso en el que se había involucrado un agente público, un policía, un militar, etcétera, pues tenía que pasar a una justicia especial, que era la justicia de orden público o la justicia penal militar. Con lo cual era un mecanismo mayor de impunidad. Y esa justicia penal militar, pues realmente lo que hace es que quien da la orden para cometer las masacres, que es el comandante de brigada o los responsables de la zona militar donde ocurrieron los hechos, quien dio la orden, pues después en el juicio es el juez. Porque el presidente del juzgado, el presidente de la Corte Penal Militar, es el responsable máximo, el comandante de la unidad militar donde ocurrieron los hechos. Con lo cual, siempre ellos construyen las pruebas, es imposible obtener justicia. Entonces, desde nuestra organización fuimos planteando la necesidad de iniciar procesos jurídicos en el derecho internacional y explorar otra vía. Si están agotadas las vías en el derecho interno, pues hay que explorar en el derecho internacional otro camino. En este caso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y efectivamente, tenemos ya más de 40 casos con sentencias, la mayoría de ellos, donde se ha juzgado y se ha condenado al Estado colombiano por esos graves crímenes. En situaciones como Trujillo, Valle, que era un pequeño municipio donde fueron asesinadas 370 personas, cortadas con cegueta eléctrica por los paramilitares, incluido al padre Tiberio Fernández, y tirados al río Cauca, un río muy, muy potente, y todo para impedir que se hiciera justicia frente a ese caso. Ese caso, la Corte Interamericana lo juzgó y condenó al Estado colombiano. Pero ¿cuál es el problema? Las cortes internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, juzga la responsabilidad de los estados, pero no juzga la responsabilidad penal individual. Eso le compete al estado en cuestión. Entonces, ¿qué ocurría? El estado nunca cumplió. Nunca cumplió con la verdad de los hechos, nunca cumplió con el castigo a los responsables, nunca cumplió con la reparación integral a las víctimas, nunca cumplió con dar garantías de no repetición y al contrario, siguió la persecución, la revictimización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más grave aún es cuando vimos en el diseño más estratégico que el proceso salvadoreño, que el proceso de Guatemala, que en el caso de Chile, que en el caso de Argentina, y cuando miramos la mirada para el caso español, en todos esos casos siempre ha ocurrido lo mismo. Tras un proceso de paz, o un proceso de negociación política, o una transición de la dictadura a la democracia, siempre ocurrió lo mismo. Impiden que los derechos de las víctimas se puedan cumplir. Y un primer problema grave que uno se encuentra en las comisiones de verdad que se dieron en El Salvador, en Guatemala, en Chile, etcétera. Aquí ni siquiera hubo comisión de verdad en España. ¡Qué vergüenza! En esa condición, lo que han hecho es, si tú no tienes la información, si no tienes documentados los casos, pues no vas a poder demostrar en un proceso de comisión de la verdad que esos casos ocurrieron. Entonces, una de las tareas a las que nos dedicamos fue a construir un Nunca Más, Colombia Nunca Más, que era una investigación documental, una base de datos documentada con todas estas graves violaciones a los derechos humanos, o diríamos crímenes contra la humanidad o crímenes de Estado. Hablamos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, desplazamiento forzado. Y comenzamos a documentarlos. En 4 años teníamos documentados más de 38 mil casos de responsabilidad directa probada del gobierno colombiano, del Estado colombiano. ¿Sí? Estamos hablando de la violencia en general, estamos hablando de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el garante de esos derechos es el Estado. El garante de los derechos humanos no es la guerrilla en Colombia, el garante de los derechos humanos es el Estado colombiano. Bien, entonces montamos ese proyecto de investigación. Ese proyecto fue ferozmente perseguido, hubo un allanamiento contra nuestras oficinas, después hubo persecución sistemática, llamadas amenazantes, seguimientos, bueno, hasta que finalmente ya hubo una comunicación de que había un atentado preparado contra dos personas del proyecto. Uno era el padre Javier Giraldo, que era el coordinador de Justicia y Paz, y contra mí como coordinador responsable del proyecto Nunca Más. Y eso fue lo que facilitó que se pusiera en contacto con la comisión, con Amnistía Internacional, y ellos tienen un programa de protección de defensores que fue el que me permitió salir del país, ¿no? Yo llego aquí, digamos, con la idea de estar por un tiempo, un año, una cosa así, bajar las presiones que había en Colombia y pues garantizar las condiciones para poder retornar y seguir en mi trabajo, ¿verdad? A todas estas, este es mi segundo exilio, porque ya 6 años atrás había tenido que salir también fuera del país por amenazas igualmente, y había vuelto para estar de bajo perfil en este proyecto de investigación. Bueno, aquí seguimos haciendo muchas denuncias. Nos opusimos al Plan Colombia y a todo ese proyecto que el gobierno colombiano estaba promoviendo para que Europa entrara en él. Logramos una victoria, pues pequeña, pero muy significativa, que fue impedir en el año 2001 que la Unión Europea en el Parlamento ratificara el apoyo al Plan Colombia, y solamente se quedó España apoyándolo en tiempos de Aznar, en tiempos del ex comunista y ministro de Exteriores Piqué, catalán, él, ¿verdad? Ahora presidente de Vueling, y que tuvo que ver directamente pues con este tema del Plan Colombia y su apoyo, su legitimación aquí en Europa. Y claro, pues toda esa gestión política de denunciar en el Parlamento Europeo, denunciar en Ginebra, en el caso de las Comisiones de Derechos Humanos y tal, pues fue creando una situación en la que no facilitaba mi retorno, sino que seguías en una situación de visibilización, y pues fue llevando a que ya fuésemos haciendo vida aquí, vas construyendo tu proyecto aquí, y ya te vas involucrando en la dinámica de trabajo aquí. Primero con Amnistía, con otras organizaciones de derechos humanos, y desde el año 2004 ingresé en CEAR hasta el año 2000. Finales del 2010, en el que estuve trabajando en estos temas, ya no solo de refugio, ya no tema los de derechos humanos respecto a Colombia, sino que se fue incrementando la perspectiva de cara a los migrantes y entender que hay un sujeto, porque al final cuando tú te vas ganando una identidad como defensor o defensora de derechos humanos, lo que terminas ubicando es que no importa el lugar del planeta en el que vivas, no importa el lugar ni la nacionalidad en la que seas, estés donde estés, hay unas condiciones de dignidad humana que quien la sufra tiene todo el derecho, y yo tengo toda digamos, el deber de comprometerme frente a esa realidad. No es un problema de si esto no es en mi país, entonces no es un problema mío. En la óptica, yo diría que en la ética de los derechos humanos, quienes optamos y vivimos, tratamos de ser coherentes con esa ética de los derechos humanos, no importa el lugar del planeta donde nos toque vivir, siempre hay causas para luchar, para la defensa de sus derechos. Entonces, pues, eso es lo que me ha llevado a participar desde CEAR. Fui el coordinador del Consenso Social para las Migraciones a nivel estatal, y fue favorecer también la gestación de algunas de las organizaciones, como en el caso de la Federación de Inmigrantes y Refugiados Española, FERINE, que me parece que es un espacio de articulación interesante, importante a nivel estatal. Tienen más de 95 asociaciones distintas que participan de esa federación en distintas comunidades del Estado español, y que eso favorece una dinámica de construcción de un sujeto político, no solo de inmigrantes, sino también de refugiados. Y esto es interesante, ¿no? El aprender a romper, porque hay una suerte de fractura entre el mundo inmigrante y el mundo de los refugiados. Se entiende que los refugiados tienen un carácter más político, incluso a veces ha habido una suerte de criminalización también del refugiado, porque se lo ubica como que si lo persiguen en su país, por algo será. Entonces esa lógica criminalizadora también genera a veces como ciertos reparos que hay que romper, prejuicios que hay que diluir en esa relación con los inmigrantes, ¿no? Y a partir de allí, pues he estado vinculado, gestionamos, ayudamos a participar de la construcción de una red que llamaba REDI, Red por los Derechos de los Inmigrantes, a nivel estatal, en la campaña contra los CIEs. Promocionamos también desde CEAR con otras organizaciones, por ejemplo, la gestación de una red estatal de lucha contra la trata de personas, que es muy importante también, que ha hecho aportes. Desde ahí participa Amnistía Internacional, participa Cáritas, participa pues CEAR, Médicos del Mundo, bueno, es una organización mucho más amplia, Amnistía Internacional misma, etcétera. Y todas esas articulaciones, para mí, la confluencia mejor, y me siento un privilegiado, ¿verdad? De haber tenido la oportunidad de estar en la coordinación de los foros sociales mundiales, que yo creo que es como la cosa más bonita que uno puede vivir desde una dimensión de movimientos sociales, ¿no? Que es poder tener la posibilidad de una visión mucho más global y estar en la articulación del propio proyecto. He sido el coordinador tanto del segundo como tercer foro. Estuve en Quito, en el cuarto foro, y desde ahí pues seguimos trabajando en muchas de estas dinámicas, ¿no? En ese caminar, una vez se rompe la relación laboral con CEAR, después de que hay un ERE, y ese ERE pues nos lleva a la calle a bastantes compañeras y compañeros, pues bueno, uno de los caminos para seguir en esta dinámica de trabajo ha sido pues la formación. Pues yo me dedico mucho a espacios de formación con ONG, sobre desarrollo, sobre derechos humanos, pero quizás en este último periodo el haber logrado ese espacio de encuentro en el 15M pues ha sido muy interesante, ¿no? Porque te permite un espacio de construcción distinto y yo creo con una perspectiva de construcción política que vale la pena, ¿no? Que vale la pena y que en eso estamos. Es decir, tanto en Vallecas como en Migración Sol, con la gente de Lavapiés, en San Carlos Borromeo. Y participo también de un pequeño núcleo que hemos ido construyendo, que es una grupo local de Vallecas de Amnistía Internacional. Entonces ahí también es otra manera, digamos, de articular el que una organización como Amnistía de Derechos Humanos a nivel internacional también tenga una expresión local, por ejemplo, en Vallecas es muy importante, ¿no? Entonces también cada 15 días tenemos nuestra reunión, hacemos actos de calle, hemos apadrinado un caso que es muy clave de denunciar, que es el caso de Filipinas. Aquí nadie habla de lo que está pasando con los derechos humanos en Filipinas, y particularmente el caso de un hombre, James Balao, que es un dirigente indígena que hace 3 años fue desaparecido y que justo es en un territorio donde había una multinacional involucrada, una multinacional minera, y similar a lo que ocurre con Colombia o México, etcétera, o Perú, pero lo de Filipinas aquí es sangrante porque normalmente se ha ocultado que es un país que sigue en conflicto, que es un país que vive unas proporciones de pobreza gigantescas y que es un país que tiene un fenómeno migratorio gigantesco también. De hecho, muchas de las migrantes filipinas que salen para Europa o que vienen incluso aquí a España, en los sectores de clase media alta, las suelen contratar como trabajadoras domésticas porque además tienen la facilidad de hablar inglés. Mira lo que son las cosas, ¿no? Con lo cual nosotros decimos, bueno, tenemos que denunciar que en Filipinas no hay Estado de Derecho, que hay una política también de sistemática vulneración de derechos humanos y que exigimos que el Estado español se comprometa en la exigencia de que a James Balao tengamos respuesta de qué ha ocurrido con él, ¿no? Con su vida. Sigue desaparecido. Nosotros pensamos que eso es importante. Y en la medida que en Vallecas hacemos ese tipo de gestión, pues mucha gente pues se acerca, participa. Y por lo menos comienza a tener referencia también de sus propios derechos. Es decir, amnistía es una velita que se enciende para iluminar todas las violaciones e indignidades que hay alrededor, ¿no? Pero también una vela cuando se enciende genera calorcito, genera comunidad, y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, en esas diversas instancias, pues me muevo, ¿no? Y quizás para mí ya como de forma más particular respecto al tema colombiano, pues aquí el exilio colombiano hemos ido conformando un espacio articulado a lo que nació en Colombia con el proyecto en el que yo trabajaba allí, que es que alrededor de un proyecto de estos, de documentación de crímenes de Estado, pues fuimos teniendo contacto con los familiares y se fue generando lo que hoy existe en Colombia como un movimiento de víctimas contra los crímenes del Estado colombiano. Quizás es el movimiento social más potente que hay ahora en Colombia. El Movife. El Movife. Entonces, esa contrapartida lo hemos hecho los que estamos en el exilio. Las víctimas de los crímenes del Estado colombiano en el exilio nos hemos articulado como Movife. Entonces, es otro elemento para mi vida cotidiana, personal, familiar, etcétera, en el que estamos a tope, ¿no? Es decir, de continuar en esta denuncia de lo que ocurre allí, de seguir luchando para que cambien las condiciones, el entender que en Colombia no va a haber otra alternativa que una salida política al conflicto que garantice las condiciones para que posibilite la participación, lo mismo que estamos peleando aquí. Entonces, pues eso procuro ser, ¿no? Vivir como en esa búsqueda de coherencia con mi propia patria chica, digamos, con mi propia realidad, pero también entender que estamos en otro contexto, que bueno, ¿cómo articulas? Entonces, pues, eso es lo que te permite, pues, ayer haber estado en el Parlamento Vasco haciendo una querella o una comparecencia para denunciar lo que significa el Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Colombia y los impactos en Colombia y en el País Vasco, o estar aquí charlando en un barrio tomándonos una caña para hablar de los derechos de los inmigrantes, o que hubo detenciones antier aquí en Lavapiés otra vez. Es decir, es una dinámica que te va permitiendo sobrevivir. Ahora, no de eso, no siempre se vive de esas condiciones, y eso implica también, pues, una urgencia que espero que no nos lleve a tener que no encontrar otra alternativa que el retornar al país, porque realmente si quisiéramos unas condiciones de seguridad y un retorno del exilio colombiano con garantías de seguridad, pues actualmente no las tenemos. Desde el año 2004, 2003, 2004, incluso el del 2000 podríamos decir, SEAR siempre ha sido una organización, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado nace fundamentalmente para servirle a los refugiados. Tú sabes que en España no se aplicaba la Convención de Ginebra, que es este tratado internacional que desde 1951 ha trabajado para que la comunidad internacional garantice la protección de las personas que por un temor fundado pues no pueden retornar a su país de origen, pues porque tienen miedo a una, o por persecución política, o por persecución o fruto de una guerra, de un conflicto, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. De ahí nació la convención. Pero España no la aplicaba, obviamente no la iba a aplicar durante el franquismo. Al contrario, lo que promocionaba era la expulsión de refugiados, cada vez más gente saliendo de España. Entonces, cuando viene la transición, hay como un acuerdo en el que también interviene Naciones Unidas a través de su mecanismo, que es la ACNUR, que es digamos, oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, y deciden construir un organismo propio en España, igual que lo hay en Francia, que lo hay en Inglaterra, que lo hay en muchos otros países europeos, digamos, unas comisiones o consejos de refugiados que se atendieran de esa situación, ¿no? Y en el buen rollo de la transición, pues se ponen de acuerdo pues, los distintos partidos políticos, es decir, Izquierda Unida, PP, PSOE, son miembros digamos, del Consejo Directivo de SEAR, como quienes en su momento comenzaban ya a atender ya refugiados, que son las iglesias, entonces está Cáritas, está la comunidad musulmana representada en el imán de la mezquita de Madrid, Rey Tatari, y también está la comunidad protestante, o aquí se le llama evangélica protestante, que también desde hace muchos años tenían un trabajo de solidaridad y acompañamiento de refugiados. Y al mismo tiempo estaban los sindicatos, tanto Comisiones Obreras, UGT, como la USO. Esos tres sindicatos son miembros también del Consejo de SEAR, ¿no? Del Consejo de Dirección. E incluso habían ya algunas ONGs que para aquel entonces ya existían, como por ejemplo el CAUN, que era el Centro de Amigos de la UNESCO, que está ahí en Lavapiés, que ellos también son miembros, tienen un delegado en la Junta. Y estaba YEPALA, que es este Instituto de Estudios Políticos para América Latina, Asia y África. YEPALA, que ha coordinado Carmelo, no me acuerdo el apellido. Entonces, digamos que es muy complejo ese consejo. En el buen rollo, digamos, de la transición, pues la cosa funcionó bien. Su tarea fundamentalmente era atender las necesidades de los refugiados. Eso nació como una oficina fundamentalmente que administraba algunos pequeños fondos europeos que habían de apoyo a los refugiados. Realmente en España pues comenzaron a llegar muy pocos refugiados al principio, después ya fue incrementándose, digamos, para los años 70, pues vino toda la crisis de las dictaduras del Cono Sur latinoamericano. Entonces, pues había argentinos, chilenos, uruguayos. Después ya vino el conflicto de los años 80, sobre todo en Centroamérica, todo el tema de la guerra de El Salvador, lo de Nicaragua, Guatemala. Entonces también comienza a llegar gente de allí. Poco a poco comienza a llegar cada vez más gente de los conflictos africanos, en menor proporción, pero también comenzaban a llegar. En la crisis de la Yugoslavia y toda la situación que se dio en Serbia, etcétera, pues también hubo una tarea ahí muy importante y esto va acompañado también al tenor de ir construyendo una ley de asilo y refugio que permitiese transponer las directivas y, digamos, lo que la Convención de Ginebra señalaba y ubicarlo en el marco legislativo interno español, igual que se ha hecho con la ley de migración. Pero, evidentemente, el tema es que solo hasta 1984 se hace la primera ley de asilo, que no incorpora la totalidad de la Convención de Ginebra. O sea, en España siempre ha habido como una serie de restricciones que de alguna forma buscan dejar atadas las cosas para que no se aplique la totalidad del derecho internacional. Esto es muy tradicional en España. De hecho, la transición española, desde mi punto de vista, ha sido una transición, como lo hemos hablado en otras ocasiones, una transición que la virtud, desde el punto de vista negativo que tiene, es haber logrado atar las cosas de tal manera que quedaran en la impunidad todos los crímenes de lesa humanidad que se dieron, que no se juzgara en igual medida como se hizo con el nazismo y el fascismo al franquismo, y que finalmente las víctimas quedaran sin la posibilidad, hasta el día de hoy, de exigir los principios del derecho internacional que nacieron con Nuremberg y las sentencias que se emanaron de allí. Es decir, que la gente tenga derecho a la verdad, que la gente tenga derecho a la justicia y tenga derecho a una reparación integral. Y con lo consecuente, pues con modificaciones jurídicas, políticas, económicas, garantizar que no se vuelvan a repetir ese tipo de crímenes. Eso, desgraciadamente, en el caso de la ley de asilo, pues pasó una cosa similar. Y hasta el día de hoy, incluso las últimas modificaciones de las leyes, y eso fue parte del conflicto con CEAR, es que la modificación de la ley de asilo que se provoca durante el periodo de Aznar primero y luego durante el último periodo con Zapatero, que se modifica tanto la ley de asilo como la ley de extranjería, pues realmente lo que hace es revertir determinados derechos de los refugiados y restringir, crear una mayores obstáculos a la ya larguísima y dificultosa tarea de buscar protección internacional. Entonces, lo que fueron haciendo es crear mecanismos, por ejemplo, como suspender la posibilidad de la vía diplomática para el asilo. Eso es supremamente grave. ¿Qué significa eso? Significa que una persona, cuando está en un país que puede ser, bueno, voy a poner un ejemplo patente, 45.000 iraquíes están en el Cairo solicitando protección internacional. Lo piden, obviamente, a los países europeos. Fueron a la Embajada Española. En principio, si hay asilo, digamos, y garantía de la Convención de Ginebra, los estados deben garantizar esa posibilidad a través de sus embajadas. Están en un tercer país, tienen razones clarísimas de temores fundados de por qué no retornar a Irak. Y al mismo tiempo la guerra continúa, es más grave aún. Estos países estuvieron comprometidos en esa guerra. Bueno, pues a todos los solicitantes de asilo que venían del Cairo para España, pues no se ha aceptado a ninguno. Y eso significa que se ha ido cerrando el camino. Cosa muy distinta a lo que ocurrió durante el periodo de los refugiados españoles, que precisamente gracias a ese mecanismo de la protección a través de la vía diplomática, pues hubo casos como el del barco Winnipeg, que impulsó un hombre como Pablo Neruda, que finalmente permitió que más de 2.500 personas españolas, ellas y ellos, se salvaran por la protección internacional y lo que eso significaba. Cosa contraria a lo que ahora se vive. Pero hay cosas más graves, por ejemplo, este restringir esa vía diplomática, pues es un mecanismo, pero hay otros, por ejemplo. Por ejemplo, el imponer el visado para determinados países, en el caso de Colombia es muy claro. Con una realidad de guerra de más de 60 años de conflicto, con una realidad cada vez de un conflicto más, digamos, desbordado, que afecta a 5 millones de desplazados internos, que incluso después de que se desplazan a regiones más centrales como Bogotá, Medellín, las grandes capitales, vuelven a ser revictimizados. Pues la gente al final no encuentra otro camino que salir del país. Y entonces, si se cierran esos caminos, lo primero que hizo España a partir del año 2000 fue imponer visado para que los colombianos pudieran venir y colombianas pudieran venir a España. Eso, para el caso de los refugiados, inmediatamente le cierra un camino que era coger un avión, estar aquí, y ya una vez que estar aquí protegido, ya se inicia todo el proceso de trámite. ¿Sí? Pero hay más cosas, por ejemplo, en esas modificaciones de la ley que se hizo, poner muchas más dificultades a la hora de poder sustentar el por qué una persona viene a pedir asilo. No podemos negar que después de una presión muy grande que se ha hecho a nivel europeo, a nivel de las organizaciones sociales, aquí hicimos un lobby conjunto entre CEAR, Amnistía Internacional, la propia Cáritas, incluso organizaciones como Cruz Roja, o digamos, consideraban que era fundamental el avanzar, por ejemplo, en garantizar mejores condiciones para la atención de los refugiados. Nosotros entendemos que fruto de esa presión hubo un pequeño logro. Sí, por ejemplo, se incorporó en la ley el que una persona que solicita asilo por persecución de género o las personas que son víctimas de trata para la explotación sexual, incluso no se dice laboral, debería ser de trata en general, para la explotación laboral o para la explotación sexual, deberían acceder al mecanismo de protección internacional, debería dársele refugio. Entonces imaginémonos, por ejemplo, unas chicas nigerianas, como ha ocurrido, menores de edad, que las traen con 13, 14 años, ellas vienen operadas de la ablación de clítoris, que ya en sí mismo es una gravísima violación, las traen estas mafias y terminan en centros de prostitución con 12, 13 relaciones diarias cada chica de estas. En el momento viven una situación de persecución de tal matiza y tal vulneración de derechos que cómo no se les va a otorgar una protección de parte del Estado. Entonces no esperar a que comenzara el proceso de la ley de extranjería porque son extranjeras que tal. No, son víctimas en su país y luego incluso fuera porque continúa el crimen contra ellas, la violación de sus derechos persiste y por tanto es un deber, una obligación del Estado español garantizar la protección. Entonces digamos que si bien ahora la ley de asilo y refugio pues abre como una ventanita de oportunidad de cara a ese tipo de casos, que hasta ahora apenas está comenzando a ensayarse, la verdad es que es más los obstáculos que se ponen que impiden que la gente llegue. Esta situación lo que llevó es a que hubiese una baja de los solicitantes de asilo impresionante en España. España es el país de Europa que tiene los peores récords en materia de solicitantes de asilo. Es decir, aquí llegar a los 4.500 solicitantes de asilo por año en la última década o las últimas dos décadas, diríamos, mientras en Francia, en Bélgica, estamos hablando de 28.000, 30.000, 42.000, en el caso de Alemania 45.000 por año solicitantes de asilo. Pero el problema no es que lleguen 4.000 solicitantes de asilo, de los cuales la mitad de esos solicitantes de asilo en alguno de estos años, de esta última década, han sido colombianos y colombianas. ¿Sí? Con lo cual estamos hablando de 2.300, 2.500. Bueno, ¿a cuántos finalmente se les admite a trámite y a cuántos finalmente se les da el estatuto de protección? Pues no llega a 100 por año. ¿Y esto por qué? Entonces, digamos, hay una política muy clara de parte del Estado español. Por una parte, ¿por cuáles son los argumentos que dan? Pues muchas veces dan el argumento de que prefieren darle un mecanismo de protección que se llama razones humanitarias, y porque si le das el estatuto de asilo, lo que estás reconociendo es que el país de origen no garantiza los derechos humanos. Y por tanto el Estado español debería reconocer que el Estado colombiano no respeta los derechos humanos. Y no lo va a hacer. Porque pesa más sus empresas, pesa más sus grandes inversiones y los acuerdos entre la oligarquía colombiana y la española en función de sus intereses y no la garantía de los derechos humanos, los derechos de la vida. Y un derecho humano, el artículo 14 de la Declaración Universal, lo plantea que es el derecho de protección internacional. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como se restringe ese derecho Entonces la gente busca el camino de la migración como una salida para su situación de persecución. Entonces aparecen lo que llaman los flujos mixtos. ¿Qué está ocurriendo? Mucha de la gente que sale perseguida de los países, por ejemplo, africanos, pues terminan en los mismos flujos de migración que se están dando a través de los cayucos. Entonces, uno de los reclamos que como organizaciones, y como tanto de refugiados como organizaciones de inmigrantes, como de las ONGs, se ha hecho, es que permitan en el protocolo de actuación de las organizaciones, permitan que por lo menos se pueda verificar que las personas que vienen en los cayucos, que vienen en las pateras, que están llegando al país, puedan tener la oportunidad de preguntárseles si vienen a pedir asilo o no, cuál es su condición, porque no se puede tratar lo mismo un refugiado que una persona migrante. ¿En qué sentido? Si se aplica la Convención de Ginebra, es decir, si se aplica la Convención de Protección Internacional, la protección de los refugiados, pues implica un principio que se llama el de no devolución. Y ese principio de no devolución implica que el Estado español no puede devolver al país de origen a una persona que sabe perfectamente que puede ser torturada, que puede ser encarcelada, que puede ser desaparecida o que puede ser asesinada. Y por tanto, es una obligación que el derecho internacional le da. Porque la persona no pide su protección internacional al Estado español como Estado español, le está pidiendo a la comunidad internacional que lo proteja. Y es una obligación de cada Estado brindar esa protección. Para eso, España firmó y ratificó la Convención de Ginebra y ha firmado y ratificado y es de obligado cumplimiento la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el artículo 10.2 lo señala en la propia Constitución Española. Entonces, claro, si no permiten esos mecanismos de verificación, incluso en los CIES, en los centros de internamiento, porque detienen la gente y tú no sabes la condición en la que está. ¿De qué país viene? ¿Cuál es su condición? Entonces, efectivamente, yo creo que hay una pérdida de garantía y de derechos. Y todo esto lo quiero señalar porque, digamos, uno de los trabajos de lo que comenzamos a hablar fue de desear un poco, ¿no?, y de ver un poco cuál es el estado de las organizaciones. Pues lo que uno nota es que precisamente una de las tareas importantes que se dio en ese marco de actuación es cómo luchar contra estas políticas que han llevado a que Europa cierre sus fronteras, no solamente frente a los inmigrantes, sino frente a los refugiados. Y esto es supremamente grave. Y entonces, incluso las propias políticas de los Estados europeos han presionado al ACNUR para comenzar a crear, digamos, mecanismos que de alguna manera impidan que los refugiados lleguen a Europa. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, ocurre con Canadá, o sea, podemos ver que es una política más global, pero que evidentemente aquí en Europa se materializa. Por ejemplo, otro concepto que está incorporado en la nueva ley de asilo y refugio y que ha hecho consenso en determinadas posturas de las directivas europeas sobre asilo y refugio y migración, que es lo de un tercer país seguro. Entonces lo que dicen es que, bueno, que no se va a permitir la llegada de refugiados a Europa y lo que hacen es trasladarlos a un tercer país seguro. Entonces, ¿qué es un tercer país seguro? Por ejemplo, para África, Marruecos. Y sin embargo tenemos constatadas, están documentadas, hay informes de los relatores de Naciones Unidas de cómo sistemáticamente la guardia y el gobierno y la monarquía que está imperando en el caso de Marruecos, pues sistemáticamente vulnera los derechos de los refugiados allí. Hay torturas, hay asesinatos, hay violaciones sistemáticas sobre las mujeres, hay mucha gente que la han tirado en la frontera de Argelia, es decir, hay una política sistemática, ¿cuál tercer país seguro? Cuando objetivamente no hay condiciones. O era un tercer país seguro, por ejemplo, Italia defendió por mucho tiempo con Francia que un tercer país seguro era Libia. Y en Libia había más de 140.000 refugiados con estatuto de Naciones Unidas, de la ACNUR, viviendo en campamentos en Libia, protegidos por la comunidad internacional a través del gobierno libio. Y cuando vino la guerra, ¿qué ha pasado con toda esta gente? Que se les ha negado el acceso. Entonces se les ha negado el acceso a Europa otra vez. Y eran refugiados. Entonces, obviamente que esto va marcando una política. Por eso, digamos, en el caso de SEAR en particular, una de las luchas fuertes que hemos dado y que se dio, pues, y que llevó a la crisis de confrontación con el gobierno, Yo creo que tuvo que ver con, por una parte, la denuncia sistemática de estas políticas. Entendemos pues que se hizo un largo lobby con los partidos políticos. Son miembros de la Junta de SEA. Entonces, en principio, ¿por qué era importante una organización como esta? Porque realmente tiene posibilidad de incidencia política. Eso nos llevó, por ejemplo, a partir de esos años, del año 2004, la llegada, el boom, digamos, migratorio en España arranca en el año 2003, que es cuando por primera vez en España es superior el número de extranjeros que vienen a vivir a España que el número de españoles que viven fuera de España. Digamos que es realmente es cuando España comienza a ser un país de inmigración. Antes era de emigrantes. Bien, pues uno ve cómo se fue ajustando toda una política en función de restringir los derechos de esa población inmigrante. Y eso es una política que facilitaba precisamente el que los empresarios y la economía sumergida se beneficiara, y esta economía especulativa se beneficiara de esa mano de obra porque le daba mucha más rentabilidad. Entonces, ¿cómo te explicas que en tan poco tiempo, desde el año 2003, bueno, 2002, 2001, hasta el año 2010, prácticamente, o diríamos hasta ahora, haya incrementado de una manera tan enorme a casi 5 millones de extranjeros viviendo en España, cuando históricamente no había pasado de 3 millones? Es decir, hubo un incremento de casi 2 millones y medio de población. Población, por ejemplo, la rumana, que creció de una manera importantísima, no solamente por la propia crisis en Rumanía, sino por la que los fueron sacando del resto de Europa hasta que llegaron aquí. O el caso de Ecuador, que es muy paradójico, ¿no? Es decir, en Ecuador, ¿cuántos ecuatorianos, digamos, que vivieron la crisis del año 2000, que fue el momento en el que el Fondo Monetario Internacional le torció el cuello de la deuda de una manera brutal, le provocó no solamente un corralito, sino un colapso económico brutal a la economía ecuatoriana, y fue la que provocó el estallido migratorio de Ecuador de una manera tremenda, porque Ecuador había tenido siempre migración, pero llegar a tener casi el 30% de la población fuera del país, eso en menos de año y medio, que la gente no encontró otra alternativa. Hubo pueblos enteros que se desocuparon, solo quedaron las mujeres con los bebés o los niños pequeños y el resto salió. Y muchísimos llegaron aquí a España. ¿Cómo se dio ese tejido? ¿Por qué a España? Entre otras porque en Estados Unidos también hubo una cerrazón mayor de su frontera y por tanto ya sea más inviable, y también porque hubo una motivación de empresarios, de políticas desde los consulados, de favorecer una determinada propaganda, de favorecer esa dinámica de irregularidad que se dio, y todo eso generó una situación en que la gente llegaba y entraba directamente a las dinámicas de trabajo, sumergido, sin derechos, ¿verdad? No importando al precio que fuera, por la necesidad de enviar remesas como fuese. Y por tanto, pues la gente terminó en la semiesclavitud o esclavitud, por ejemplo, del mar de plástico en el sur de España, en la agricultura, o en los circuitos que se dieron de construcción de obras de vivienda y suntuaria y de obras de infraestructura y de aeropuertos que nunca se inauguraron y de mogollón de obras, infraestructuras, en una vorágine especulativa brutal, y donde la mano de obra era lo más barato posible. Y para eso no debían de tener contrato, no tenían que tener papeles. O sea, se favoreció una irregularidad de la población. Y por más que se luchó, y de hecho durante el periodo del primer gobierno de Zapatero, después de una ardua lucha de los movimientos sociales, de las propias asociaciones de inmigrantes, etc., pues se logró una primera regularización, que en realidad no fue la regularización de 700.000 inmigrantes, es decir, que obtuvieron sus papeles. Yo el análisis que hago de ese periodo es que en realidad quien se reguló, y eso por presiones europeas, fue a un montón de empresarios que estaban al margen de la ley. Y entonces, ¿a quién regulas? Regulas que esos empresarios comiencen a pagar impuestos, que esos empresarios tengan que declarar cuáles son las condiciones, más que en función de los inmigrantes mismos. De hecho, posteriormente tuvimos que denunciar otra vez pues los mecanismos que habían que impedían derechos básicos de los inmigrantes, como el derecho de asociación, el derecho de reunión, que fueron los que provocaron la última modificación de la ley de extranjería. La modificación de la ley de extranjería no se modifica la última porque el gobierno quiera ampliar los derechos de la gente. No, se amplía porque hubo un mandato de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional una ley de extranjería que impedía los derechos de los trabajadores y los derechos de los inmigrantes a reunión, los derechos políticos. Si España ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado a cumplir esos derechos para todos los ciudadanos, independiente, para todas las personas que residan acá, independientemente de su situación de regularidad. Porque primero priman los derechos humanos sobre los derechos del Estado. Y eso fue lo que obligó a que hubiera la modificación. Ay, de paso aprovecharon para ampliar el tiempo de estancia en el centro de internamiento, 20 días más, para restringir más cláusulas de la posibilidad de reagrupación familiar, etc. Y en últimas, restringir, de así, te permiten reunirte, te permiten asociarte, te permiten esos derechos políticos, pero cuando te vas a expresar masivamente, te meten la policía en la calle para comenzar las detenciones y redadas racistas, con lo cual vuelve a crear una suerte de criminalización de la inmigración y favorece, evidentemente, una restricción del derecho, de los derechos civiles y políticos. ¿Sigue la contradicción? Entonces, yo creo que toda esta situación, digamos, había un frente de debate público, que era esa confrontación frente a estas restricciones de derechos. Otro era la necesidad de una nueva legislación, un nuevo marco legislativo, en el que decíamos, el marco general tendría que ser el que España adopte la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Esta es una convención de Naciones Unidas que venimos reclamando sistemáticamente que sea el marco sobre el cual tiene que actuar. Porque es una convención que recoge todos los derechos humanos que están en la Declaración Universal, que están en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, que ya desde 1920 ha venido regulando con protocolos específicos la situación de los inmigrantes y que aquí nunca se han cumplido. Entonces, obviamente decimos, hay que crear una nueva ley de extranjería, hay que crear un nuevo marco. Ni siquiera estamos pidiendo que deberíamos, por lo menos en las asociaciones de inmigrantes, y por eso, digamos, una de las cosas que fuimos viendo importantísimas es cómo conectar nuestro movimiento en España a otras redes internacionales. Entonces comenzamos a tener relación con otras redes en Europa, en Francia, con lo que estaba ocurriendo allí. Recuerden que hubo unos brotes y unas manifestaciones bastante potentes en París, por ejemplo, donde los chavales comenzaron a quemar coches y se creó todo un estallido social muy importante. En Marsella también se dieron movimientos muy fuertes. En Italia comienza a darse lo de Grecia, lo de Alemania, lo de Gran Bretaña, etc. O sea, se comenzaron una movilidad. Pero al mismo tiempo, digamos, estamos hablando que a partir del año 2000 fue dándose una gran movilización a nivel mundial donde se va detectando que el problema no es un problema de cada país, es un problema global. Es decir, que estamos dando desde 1989 con la imposición de lo que se llama el consenso de Washington, unas políticas neoliberales globales que hacen que el mercado de trabajo cambie y las reglas del mercado de trabajo cambian globalmente. Y por tanto hoy los mercados migratorios, los flujos que llaman migratorios, en realidad son partes de toda esa gran mercancía del mercado de trabajo. Ya no es solo los recursos naturales de los países o la biodiversidad o la mejor oportunidad por la posición geoestratégica donde esté para la comercialización de determinados productos tal, sino además están las personas como una fuente, como una mercancía más en este mercado global. Y precisamente al interior de lo que se llama el Foro Social Mundial de las Migraciones, que nace en el contexto del Foro Social Mundial de Porto Alegre, ya en el 2003-2004, la gente que trabajaba esta realidad migratoria dentro del Foro Social Mundial comienza a plantearse por qué no creamos un espacio propio, un espacio donde se reflexione sobre qué está ocurriendo con el tema migratorio. Y obviamente que hay países que llevan muchísimos más años en esta lucha y que tenían mucho más clara la película y por tanto que orientaron también las posibilidades de un análisis más global, que eso es lo interesante que surge a nivel de los foros globales, del Foro Social Mundial. Y entonces se planteó, ¿por qué no convocar, igual que existen otros foros temáticos dentro del Foro Social Mundial, como el Foro de la Soberanía Alimentaria, el Foro de Educación, el Foro de las Utopías, el Foro sobre de Democracia, pues plantearse un foro sobre las migraciones y sobre el refugio? porque precisamente lo que decíamos es un foro sobre la movilidad humana en todas sus formas, las voluntarias y las que son involuntarias, o sea, las que son forzadas, los desplazamientos forzados, que es todo un nuevo fenómeno que se está dando. Imagínense que solo para Sudamérica, estamos hablando, son casi 36 millones de suramericanos que vivimos fuera de nuestra tierra. Unos por razones de búsqueda de trabajo, pero muchísimos por refugio. ¿Y no crees que la condición de refugiado, en base a la nueva acumulación de riqueza que está habiendo por parte del capital, tendría que hacer extender quizá el concepto de refugiado, ¿no? Más que por causas políticas, sumarle un poco el refugiado por causas económicas, que no dejan de ser tener un trasfondo político, ¿no? Sí, evidentemente. Yo soy del criterio, y de hecho hemos dado la pelea en el Foro Social Mundial cuando arrancamos, y esta pregunta viene perfecto al hilo para entender cuál ha sido incluso la construcción temática del Foro Social Mundial de las migraciones, ¿no? El primer eje temático, el primer motivo, el primer lema del Foro Social Mundial de las Migraciones, que se hizo en Porto Alegre en el año 85, fue precisamente las travesías del desorden mundial. Es decir, lo que entendemos es que hay hoy la globalización capitalista neoliberal y esta crudeza del impacto de sus políticas, que tendrían, yo digo, como tres ejes, esas políticas gruesas. Uno es la primacía del mercado sobre los estados, con lo cual hay una desregulación profunda de todo lo que se construyó en materia de derechos, en materia de garantías, etc. Y todo favorece a las empresas transnacionales. Entonces, digamos, para eso está la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos multilaterales de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una arquitectura jurídica que protege esa garantía de las multinacionales y del mercado sobre los estados y los ciudadanos. Segunda, es una política que ha favorecido en esa misma lógica la privatización de todas las empresas y servicios que antes el Estado daba a los ciudadanos. Entonces, favorecer esas privatizaciones también ha traído un proceso terrible para muchos países. Y el tercero tiene que ver con liberalizar el mercado de trabajo. Y entonces, pues viene la flexibilización laboral, las maquilas, los bancos de contratación de empleados sin ninguna garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que hay una desregulación total. Ese es un eje grueso. Y el otro eje grande que tiene esta imposición de una globalización no liberal, pues tiene que ver con una crisis de cara al ambiente, al medio ambiente, la crisis climática. Podríamos decir que en realidad hay una crisis civilizatoria, que yo la sintetizo en lo que estamos arribando es a una crisis de la manera de habitar humanamente el planeta. Que esto es más profundo. Es decir, nos estamos no solamente cargando la naturaleza, la biodiversidad, impactando en enormes cantidades, digamos, de especies distintas de flora y fauna que están siendo destruidas cada minuto que pasa. Nos estamos cargando regiones gigantescas del planeta con los megaproyectos, sea hidráulicos, por ejemplo, de todo lo que está significando una mercantilización del agua de una manera brutal en todo el planeta, o lo que significa los megaproyectos gigantescos de biocombustibles que crean un desequilibrio ecológico, ambiental, económico, etcétera, ¿no? Rompe con la condición del campesino, por ejemplo, se está destruyendo, pone en riesgo miles de personas en el planeta. Por ejemplo, sistemáticamente el impacto que tienen estos megaproyectos en la Amazonía suramericana está generando que pone en riesgo, solo en Colombia, a 35 pueblos indígenas en riesgo de extinción. Entonces nos estamos cargando la humanidad. Nos estamos cargando la humanidad. Y por eso la gente, cuando no tiene otra alternativa, tiene que buscar caminos de donde sobrevivir. Y de ahí se dan los flujos migratorios. Entonces yo estoy de acuerdo con que lo que está a la raíz realmente de esos procesos migratorios no es la voluntariedad de me voy por amor. Hay excepciones que se dan de ese tipo. O las menos, gente que sale a buscar oportunidades en el sentido de voy a hacer una carrera, un doctorado, voy a moverme tal, o que tengo las condiciones para disputarme un mercado de trabajo en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, Japón, etcétera, y salgo y lo hago, ¿no? Eso es lo menos. Lo más es que no queda alternativa. Entonces yo se diría que es muy cuestionable la voluntariedad o no de las migraciones. decir, a la raíz, vamos a hablar claro, a la raíz hay graves violaciones a los derechos económicos, a los derechos sociales, a los derechos civiles, políticos, a una integralidad de derechos. Incluso lo podemos decir más globalmente, hay una violación sistemática del derecho a soberanía de los pueblos y por tanto no pueden decidir cuál es su futuro con sus propios recursos naturales. Porque hay países inmensamente ricos, la mayoría de países en América Latina o en África o en Asia son inmensamente ricos en recursos. ¿Cómo si no se explica lo que está pasando con el Congo? Con diamantes, oro, con el coltán, con biodiversidad, selvas, acuíferos, tal, y sin embargo vive las condiciones que vive. Te dices, esto es absurdo. O Nigeria, con el tema del petróleo. Y ahora, entonces uno dice, sí, lo que hay detrás de toda esa dinámica es el que ni siquiera el derecho al desarrollo, y una de las cláusulas principales del desarrollo es la participación de las organizaciones y de las personas en su propio futuro, en diseñar cuál es el modelo de Estado que quiere, cuál es el tipo de sociedad que quiere. Hoy, con la globalización capitalista neoliberal, eso no es posible. Porque cada vez que hay un Estado, que hay un país que quiere autodeterminarse, inmediatamente vienen los bloqueos, las restricciones, el tal, y ha ocurrido. Lo tenemos en el caso de Bolivia, lo tenemos en el caso mismo de Ecuador, en el caso de Cuba, evidentemente, o en el caso de Venezuela, de otra manera. Pero digamos que se han generado situaciones, pues como ocurre con otros, ocurrió con Vietnam en su momento, ocurrió hasta que no entran en esta voracidad neoliberal. E incluso regiones tan gigantescas que ahora se incorporan al mercado mundial, que antes no estaban incorporadas, y por tanto que ahora crean un desequilibrio mayor con estas regiones, como es la incorporación de China o de la India al mercado mundial. Entonces obviamente que te crea una situación mucho más restrictiva a la hora de hablar de esos derechos. Y mucho más en un país, por ejemplo, como China, donde igualmente las migraciones chinas son fruto de la búsqueda de alternativas de vida, porque en la propia realidad china no las encuentra. No podemos quedar solamente en un filo racismo, como el que algunos señalan, de si es una ocupación lenta de China en todo el planeta. Porque ya hay voces que están diciendo, igual que en su momento las hicieron para justificar el nazismo o para justificar la defensa del occidental, etcétera, lo han hecho con el famoso choque de civilizaciones en el caso de los países árabes, de los países petroleros esencialmente, que es lo único que les interesa de esa realidad árabe. Y al final, pues, lo que terminas viendo es que esta movilidad humana responde a un desorden mundial, no un nuevo orden mundial, sino a un desorden mundial que genera estas travesías, que en realidad no son migraciones de avión. Son travesías muy duras de poder pasar, ¿no? Ese fue el primer foro. El segundo foro lo hicimos aquí en Madrid, en el año 2006. Y el siguiente lo hicimos en el 2008, también aquí en Rivas Vacía Madrid. Y digamos que hay los dos incorporadas, las incorporaciones nuevas era a comenzar a hablar de ciudadanía global y derechos humanos. Es decir, tenemos que unir el tema de la migración al tema de derechos humanos, porque ahí es donde está el tema. No es un problema de mercado de trabajo. El enfoque de todas las leyes migratorias que ha tenido España, que ha hecho Europa, fundamentalmente es un enfoque restrictivo de cara al mercado laboral. De cara a sacar la máxima rentabilidad en una sociedad capitalista globalizada. Y capitalista especulativa, que tiene un agravante mayor, y es la máxima rentabilidad de la mano de obra, cueste lo que cueste. Que fue como se hizo acá. Y de hecho los circuitos en los que terminaban las personas subsaharianas que llegaban a través de las pateras, hubo años que llegaron casi a 46.000 las personas que llegaron por patera y cayuco a Canarias. Y no se quedaban en Canarias. Todos sabemos que finalmente terminaban en Madrid, y de Madrid eran enviados al sur de España y terminaban todos en el mar de plástico, trabajando en estado de semiesclavitud. Y ahí tenemos el estallido social que se dio en su momento, en el caso del Ejido, por ejemplo, que fue un marco de alerta, de alarma, de lo que se podía venir. De hecho, por ejemplo, en CEAR y en otras organizaciones, lo que nos planteamos, yo llegué a CEAR en ese momento, para trabajar en un proyecto muy interesante que era la construcción de un consenso social sobre la migración en España, cuya finalidad era cómo construimos frente a la dinámica migratoria no solo una ley para el tema de regular el mercado de trabajo, sino implica pensar qué pasa con la educación, qué pasa con la salud, qué pasa con los espacios públicos, qué pasa con el ocio, qué va a pasar con los nuevos ciudadanos que van naciendo aquí, qué garantías de derechos tienes, qué pasa con los derechos civiles y políticos, qué formas organizativas se generan. Ya nos planteamos la integración, la interculturalidad. Lo que estamos gestando es un nuevo proceso social. ¿Cómo aprendemos a resolver los conflictos? Y por tanto, irrumpe también una nueva modalidad de trabajo social. Por ejemplo, pensarse formas de interculturalidad, de participación. ¿Por qué no? ¿Cuánto llevamos peleando el voto en las elecciones locales? Pero también se plantea ya el voto a nivel más general, en las autonomías. Y estamos hablando de una proporción de población muy importante a la hora de incorporarse a la dinámica del voto, que puede definir unas elecciones, incluso en muchos pueblos puede definir unas elecciones. Y se dieron injusticias, por ejemplo, ¿cómo es posible que a los rumanos, después de haber incorporado en la Unión Europea, los propios sindicatos españoles, junto con el gobierno evidentemente, hayan favorecido una moratoria de 2 años para impedir la aplicación del derecho como ciudadanos europeos en el mercado de trabajo? Con ciudadanos europeos. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué ocurre? Que a medida que vas profundizando, pues vas encontrando más dimensiones de racismo institucionalizado, de estereotipos, un papel de los medios de comunicación que fueron criminalizando la inmigración, formas restrictivas, políticas aplicadas, digamos, tras el 11S norteamericano y lo que ocurrió aquí mismo en el 11M en Madrid, pues obviamente que unas políticas antiterroristas de seguridad o de securitización del espacio, digamos, de vida cotidiana de los inmigrantes. Y por tanto se han creado situaciones que hemos vivido, pero sumamente graves. Y quizás la más grave de ellas es ver que en todo el mundo van haciendo de una forma cada vez mayor mecanismos que en torno a esta supuesta seguridad lo que han hecho es criminalizar a la población inmigrante y por tanto al criminalizarla necesitan crear una política específica para esa criminalización y nacen los CIES. Los centros de internamiento no son otra cosa que la mayor ilegalidad, la mayor vulneración de derechos de cualquier ciudadano. Porque no son delincuentes. Es una irregularidad administrativa. Entonces, ¿ves? Por esa razón, el Foro Social Mundial, el segundo y el tercero que hicimos en Rivas Vacía Madrid, fue incorporando esta dimensión de los derechos humanos. Y un concepto mucho más profundo que era el de ciudadanía universal. Y lo que estamos construyendo en realidad es un nuevo modelo de sociedad, por tanto, una ciudadanía universal. Y debería existir un pasaporte universal, un pasaporte único universal. Y hubo países como Ecuador, por ejemplo. Ecuador en su marco constitucional cambia la constitución y el elemento centralizador de esa nueva constitución es la ciudadanía universal. Por tanto, el modelo de incorporación, de participación, etcétera, de la gente, de los extranjeros, dentro de la propia dinámica del país, es mucho más abierta, mucho más flexible en la de ciudadanos. Tenemos que plantearnos una dimensión de esas y nosotros hemos incorporado esa perspectiva. Quizás al calor de eso es que nace un poco este lema de o todos con papeles o nadie sin ellos, ¿no? Es decir, o hay papeles para todos o para ninguno, ninguno haya papeles. En realidad tenemos que trabajar en la perspectiva de una ciudadanía universal, de una libre circulación de las personas. Evidentemente que eso lo hace un solo país en un solo momento, pues todo el mundo va a llegar para allá. Y le pasó a Ecuador, le tocó decir, oiga, que vamos a ver cómo le damos forma a la cosa. Pero tienen que ser políticas regionales. Y evidentemente tenemos que encaminarnos a una solución de ese tipo. Y entonces, dentro del foro también se incorporó la necesidad de garantizar el derecho de protección. Hoy por hoy tenemos muchas más vulneraciones, muchos más conflictos, hay mayor cantidad de refugiados. Estamos hablando de alrededor de 260 millones de personas en movilidad humana, digamos migrantes. Se habla 280 millones. Bueno, hay 50 millones de refugiados. Pero como bien decías tú, ya no solamente hay vulneración a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, sino que el modelo capitalista neoliberal, con el nivel de impacto que tiene negativo sobre la naturaleza, está generando un nuevo tipo de refugiados que llaman refugiados medioambientales. Y estos refugiados medioambientales son los que están saliendo de las selvas, los que salen de regiones campesinas porque resulta que hicieron una obra hidroeléctrica gigantesca y los desplazaron, que finalmente no encuentran otra alternativa y terminan movilizándose. Lo que está pasando en Centroamérica, la gente que se está yendo de muchas regiones, en Honduras, en Costa Rica, que no los había tenido, Panamá, etcétera, ¿no? Además de Colombia, en Perú, ¿no?, en Bolivia, etcétera, salen en gran medida por los megaproyectos económicos. Entonces, diríamos que hoy son un nuevo tipo de refugiados, los refugiados medioambientales. Los refugiados que están saliendo de Bangladesh, después del tsunami. Es decir, y probablemente ya se está previendo, los analistas, los expertos señalan que probablemente al portas del 2050 en adelante, pues tengamos flujos enormes, gigantescos, de millones. Hay gente que habla de más de 1,000 millones, probablemente de refugiados medioambientales, por el impacto que va a tener el propio calentamiento global. Calentamiento que, por otro lado, es inducido desde Europa, ¿no? Y desde Estados Unidos y Japón. Es decir, yo creo que cada vez más lo que ha ocurrido es que hay una transnacionalización de ese capital que ya no depende de un país o de una región, sino que es global. Y ese es el problema. El problema es que a la imposición de un nuevo marco legislativo y de unas nuevas instituciones que emanan ya no de los derechos internos de los estados, sino de organismos transnacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, o el papel que ha cumplido históricamente el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que ahora se ve claramente para quién trabaja para las transnacionales. Esa imposición de esos mecanismos que se le impone a los estados, ni siquiera Europa se libra de ellos, y la crisis actual que está viviendo España, Francia, etcétera, precisamente es una crisis de deuda, una crisis de endeudamiento, es una crisis de las políticas que el propio Fondo Monetario le aplicó en otra época, pues a Ecuador, Argentina, el corralito argentino, la crisis brasileña, la crisis de Corea, la crisis de México, etcétera. Y ahora ya la vuelta de esa crisis, de esas aplicaciones, ahora se aplica aquí mismo. Entonces, ni siquiera, por eso no podemos solamente garantizar que sea cada estado el que resuelva el problema. En temas migratorios, en temas de refugio, tenemos que plantearnos de una perspectiva de comunidad internacional. Y es lo que pedimos en los foros sociales mundiales. Lo que estamos pidiendo es, uno, que se aplique un marco legislativo internacional que ya existe, que es una convención de Naciones Unidas, que no se aplica, obviamente. Que no se aplica. En Europa ningún país se ha atrevido a firmar esta convención. Entonces, ¿de qué derechos humanos hablamos? Que Occidente, que Europa es la cuna de los derechos humanos. Uno. Y dos, por otra parte, estaría el crear un mecanismo, un organismo multilateral, internacional, que regule la gobernanza mundial de este fenómeno migratorio. No existe. Para los refugiados existe el ACNUR, que cada vez tiene menos peso político y tiene más peso, digamos, lo asistencial. Y es lo que ha ocurrido con todas las ONGs, que le quitan el marco de actuación de incidencia política y fundamentalmente las dejan como cuerpos asistenciales. Y eso aquí en España ha pasado. Es decir, en los últimos años, ¿en qué han convertido al grueso de las ONGs y de toda la incidencia? Pues en organismos esencialmente asistenciales. Vamos a decirlo todavía más críticamente, en organismos caritativos. Entonces, ¿no crees que haya por parte de los trabajadores del tema migrante, pues ONGs, asociaciones, un trabajo de empoderamiento del migrante? Yo sí creo, claro. De hecho, te estoy contando cómo, si los foros sociales mundiales han sido posibles, pues no solamente es porque haya ONGs que lo respaldan, que buscan el dinero para poder propiciar, sino también porque las propias asociaciones y las redes de inmigrantes han ido creciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Foro Social Mundial está compuesto de redes internacionales, 18 redes internacionales. Bueno, una de ellas se llama NALAC, que es la Alianza de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas en Estados Unidos. Bueno, ellos promovieron un día sin migrantes y lograron movilizar 12 millones de personas en Estados Unidos. Con movilizaciones, manifestaciones, marchas, tal, no fueron a trabajar, se creó un hecho. El Día sin Migrantes, que era un poco decirle a la sociedad, oiga, ¿qué pasaría si en Madrid los migrantes no trabajaran? ¿Quién movía todas las mercancías en Mercamadrid? Es decir, tú comienzas a mirar todos los ámbitos de trabajo de los migrantes y dices, bueno, y hay unos espacios a los que ya, quizás ahora en el nivel de crisis en los que estamos, probablemente algunos españoles reclaman volver a esos espacios de trabajo, pero normalmente ya eran espacios a los que jamás se pensaba que un español volviera a trabajar. Entonces, por eso lo hacían los inmigrantes. Incluso el concepto inmigrante respecto del de extranjero o un trabajador extranjero aquí es distinto porque inmigrante está incorporado a una condición de clase. Y en realidad es un racismo de clase, un clasismo, diríamos, en términos ya más sociológicos. Porque lo que está expresando es, este jamás puede ser como soy yo. Así esté trabajando y sobreexplotándose, se sobreexplota en el trabajo, mucho más horas le dedica, ¿verdad? Y lo poquito que gana se va entre lo que manda de remesa y la sobrevivencia aquí, en condiciones a veces absolutamente inhumanas, y que finalmente, frente al español, lo que lo ve como competencia en ese ámbito, pues termina reproduciéndose una suerte de competencia o de racismo, y achacándole las culpas de sus falta de derechos o de su no garantía de condiciones sociales de vida digna, de vivienda, de salud, etcétera, a la migración. Es un discurso muy facilista para la derecha europea. Y de hecho lo hemos visto, cómo va creciendo la derecha a medida que avanza la crisis. Entonces la explicación que se da, no, los culpables son los inmigrantes. Entonces, en el caso de estos movimientos sociales, lo que ha permitido es que tengan voz propia. Aquí mismo, Ferine, por ejemplo, que es la Federación de Inmigrantes y Refugiados, se ha ido creando una articulación a nivel estatal. ¿Y cómo van construyendo un discurso propio? REDI, que es una red de inmigrantes que lucha por los papeles, no solo por la regularización, sino por los derechos civiles, políticos, etc. Cada vez hay más conciencia de que no basta solo con modificar la ley de extranjería, sino que hay que reglamentar otras dimensiones de la vida. Hay proyectos, por ejemplo, aquí mismo en Madrid, desde SEAR se favoreció, junto con otras organizaciones, que hubiese una iniciativa de atención directa en espacios públicos que favorezcan la mediación intercultural de los espacios públicos por los pequeños conflictos o grandes conflictos que en algunas ocasiones se podrían dar, pues porque, qué sé yo, a los ecuatorianos les gusta el ecuaboli y se toman las canchas del barrio y entonces pues los chavales del barrio autóctonos no podrían jugar igual que juegan nosotros en la cancha. Y eso crea un conflicto y por tanto hay que buscar una negociación y buscar una salida ciudadana al conflicto. Y no mande la policía y échelos. Y si no cumplen, pues los lleva a la cárcel porque son delincuentes. No. Eso, en últimas, ¿qué ha permitido? Ha permitido cada vez más conciencia de que solamente la Constitución, y ese fue el último foro, el Foro Social Mundial último, lo hicimos en el año 2010, se hizo en Ecuador, en Quito, en Ecuador. Precisamente, pues porque veíamos que en Ecuador estaban mucho más avanzados en esta construcción, tanto jurídica, política, como incluso en la constitución de un Ministerio de la Migración. Y un Ministerio de la Migración que se encarga de la política sobre los migrantes, no solo los que han emigrado de Ecuador, y de hecho tienen secretarías del migrante en los sitios donde hay mayor cantidad de ecuatorianos emigrados, ¿no? Como aquí en Madrid, o en el caso de Milán, que hay muchísimos también, en Bruselas, o en el caso de Estados Unidos, pues en distintas ciudades, en Canadá, por ejemplo, que también hay mucho ecuatoriano. Sino que además se encarga, la CENAMI se encarga de la situación de los migrantes y refugiados dentro del propio Ecuador. Mire, Ecuador recibe 500.000 refugiados colombianos. 500.000. Y mientras España en las últimas dos décadas no ha llegado a otorgar ni siquiera no ha llegado a los 600 refugios para colombianos, de los 4.000 por año, de los 2.500 por año de solicitantes. En Ecuador, en menos de 5 años, de los 500.000 personas que huyeron, pasaron la frontera y son, digamos, refugiados de hecho, pues hubo una política del gobierno ecuatoriano, junto con la ACNUR, etcétera, de favorecer el estatuto de refugiados a casi 50.000 colombianos. que les garantiza los derechos. Entonces tú dices, oiga, chapó, ¿sabes? Ah, falta para llegar hasta 400.000, para llegar a los 500.000, pero eso ya crea unas condiciones de seguridad jurídica, de condiciones de garantías, de concepción de los derechos distintas. Y no, oiga, que los voy a echar. Entonces, eso permitió que en el caso del foro en Ecuador, pues tuviese un impacto mayor esta perspectiva de comenzar a decir, los migrantes, los refugiados son sujetos de derecho. Y trabajamos sobre ese concepto. Y ese concepto de sujeto de derecho implica también un empoderamiento de las personas migrantes. Y el plantearse ya no como, como una víctima solamente de violaciones a los derechos humanos, etcétera, no solamente en ese concepto de victimización de la condición del migrante, sino de ser sujeto propio y de comenzar a construir su propio proyecto. Y de entendernos que tenemos que articularnos como redes, porque los contratantes de, estos, de esta masa de trabajadores son los mismos. Entonces necesitamos construir unas estrategias comunes. Y el próximo foro es en diciembre en Filipinas, y ahí aspiramos a avanzar en esta misma perspectiva de articulación con el sudeste asiático, que quizás es el lugar que desde hace 20, 25 años ha impuesto muchas de las políticas migratorias restrictivas, donde hay bancos, por ejemplo, de trabajadores en condiciones de semiesclavitud brutales, favorecido por los propios estados, al servicio de las multinacionales, por ejemplo, de muchas de las empresas de textiles, etcétera, pues contratan en el sudeste asiático a los trabajadores, porque les sale mucho más barato, porque pueden contaminar sin que les cueste, porque pueden flexibilizar todo lo que puedan, porque no pagan impuestos, porque tienen todas las garantías. Lo que llaman la seguridad jurídica de las empresas. Que ahora se quejan, por ejemplo, ahora se quejan porque Argentina ha puesto determinadas restricciones a Repsol y entonces dicen, no, es que Argentina ya no tiene seguridad jurídica. ¿Quién les da seguridad jurídica? Colombia. ¿Por qué? Porque favorece que los paramilitares asesinen, secuestren, desaparezcan o finalmente obliguen a un desplazamiento forzado a las personas de las regiones donde los megaproyectos de las multinacionales les interesan. Y eso es seguridad jurídica, claro. Seguridad jurídica que el Estado colombiano, con el apoyo del Estado español particularmente, y obviamente el norteamericano, porque este es un convenio de intereses entre Estados Unidos, España y las oligarquías latinoamericanas, de cómo favorezcan su desarrollo económico, su crecimiento económico, no importa el coste que tenga. Entonces, digamos, sí, yo sí creo que la vía va no solo por lo que ocurre entre los países de origen, que es muy importante, si no es lo mismo tener un gobierno como el de Correa a tener un gobierno como el que tuvimos de Uribe en Colombia, no es lo mismo. Entonces, por un lado es una responsabilidad de los propios países de origen y de las luchas sociales y el avance más democratizador o incluso más transformador de esos países, pero al mismo tiempo es la propia condición de articulación con los movimientos sociales de aquí. Nosotros somos conscientes que los migrantes por sí solos no van a cambiar la legislación en materia de restricción de derechos que hay en España. La van a cambiar los partidos políticos españoles y la va a cambiar la sociedad española con una conciencia distinta de la ciudadanía. Y viendo cómo, digo, viendo el desarrollo de... Viendo el desarrollo de las protestas 15M y de este nuevo resurgir de la ciudadanía, digamos, tú me hablas de ciudadanía universal y desde el 15M se habla constantemente de ciudadano, ciudadano, ciudadano, cuando en realidad de lo que se habla es de ciudadano con papeles. Es decir, no hay un... al menos yo no veo que en el núcleo duro de las reclamaciones de este movimiento, nuevo movimiento ciudadanista esté presente una reclamación ni de lejos parecida a la de la ciudadanía universal. Sí, eso es parte de un debate, de una construcción que estamos haciendo, ¿no? Es decir, yo participo de la Comisión de Migración Sol, del grupo de trabajo, desde el inicio. Hemos estado ahí haciendo talleres, bueno, muchas cosas, ¿no? Y luego en Vallecas también, desde el espacio de la Comisión del grupo de trabajo de lo social, que se incorporó también lo de migración. No en todos los barrios, digamos, lo de migración se incorporó, como pasa en Lavapiés, donde si hay una comisión de migración y trabajan un grupo de trabajo mucho más desarrollado y tal, En otros barrios se tomó, se metió más dentro de lo social como una parte más global dentro de lo social. Pero evidentemente que, digamos, el 15M tiene su origen en un marco de actuación muy concreto, que era, digamos, la crítica de la ciudadanía, la indignación de la ciudadanía frente a aspectos muy nodales que violan el del Estado de Derecho en este país. Entonces, digamos, uno era el que la ley electoral, por ejemplo, no permite que efectivamente haya igualdad y haya unas condiciones que permitan que esa expresión política de la ciudadanía sea igual para los que votan a un partido que para los que votan a otro. Porque hay una injusta ley electoral que impide que en esa aritmética electoral se pueda tener igual condición. Eso ya de punto de partida es importante. Segundo, evidentemente que hay otra dimensión y es en un Estado de Derecho que no garantiza la separación de poderes, que no permite particularmente que el Poder Judicial esté, digamos, al margen de las presiones políticas y no politizada como actualmente ocurre, pues evidentemente es un Estado de Derecho que no te da garantías de pedir ni reclamar al propio Estado tus derechos, porque no hay una justicia justa. Y porque al final cada vez hay más poderes en manos del Poder Ejecutivo. Incluso si hiciéramos un análisis mucho más profundo, diríamos el rol que hoy cumple el propio legislativo en realidad se mueve por los proyectos de ley que le lleva el Ejecutivo. Y cuando no se hacen proyectos de ley, crean una situación para crear estados de emergencia y con estado de emergencia decretos leyes y con eso lo resuelven. Es decir, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Y un elemento adicional en esa misma perspectiva de no condición de Estado de Derecho, pues yo creo que tiene que ver también con el papel, precisamente, la distancia de todos estos, digamos, funcionarios de la sociedad política al margen de los ciudadanos. Es decir, la separación cada vez más evidente, digamos, del rol de los políticos respecto a la construcción de los derechos de la ciudadanía. Y por eso el lema de no nos representan. Y no nos representan, en realidad lo que le dice al ciudadano de a pie es que su garantía como ciudadano de un Estado de Derecho, donde se supone que las condiciones más básicas de sobrevivencia humana en términos de educación, salud, vivienda, trabajo, espacios sociales, cordones que unen, que cohesionan la dinámica social, están garantizados, pues si eso no se da, pues es porque está fallando este Estado. Y los representantes que tú has elegido para que garanticen estos derechos, pues ahora están encargados de atender los derechos de las multinacionales, los derechos de los empresarios, el cómo hace crecimiento económico, y no importa a costa de qué. Entonces, por eso la gente no siente que lo represente ese discurso. No siente que lo represente esos ciudadanos. Bueno, estas cuatro cosas aplicadas a los inmigrantes, pues son todavía de mayor peso. Entonces, necesariamente se tienen que incorporar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que yo veo es que ha pesado todavía mucho, y eso es un proceso de formación política, es un proceso a mediano plazo. Ojalá la urgencia de la formación, la urgencia de la maduración política del 15M respecto de las urgencias que la coyuntura política tiene, yo sé que es, digamos como que todavía no está lo suficientemente desarrollado y maduro el 15M para poder generar una respuesta articuladora, estatal, ¿verdad? Y desde los movimientos sociales. Yo estoy convencido que los cambios nunca vienen de arriba hacia abajo ni de afuera hacia adentro. Los cambios sociales históricamente se han hecho de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Entonces yo creo que es madurez del movimiento haber pasado, por ejemplo, en el caso de Madrid, de irnos a los barrios. Vale, ese es un paso importante. Pero de ahí ya a tener esta conciencia de la articulación y de sentirnos es que en este territorio, incluso plantear el tema de la territorialidad, las personas y todo lo que se mueve, la infraestructura, las viviendas, los hospitales, la salud, la educación, todo el conjunto, tenemos que repensarlo como ciudadanos. Y eso es un proceso complejo, porque además se quiere hacer bien, se quiere hacer no como lo han hecho hasta ahora los políticos tradicionales, es decir, al margen de los intereses de los ciudadanos, sino lo queremos hacer con la participación de los ciudadanos. Entonces eso implica un proceso que a veces es lento, que a veces cuesta mucho porque la gente tiene el atavismo histórico de cómo alguien lo representa y entonces no tiene que pensar, no tiene que comprometerse, no tiene que ir a la asamblea, no tiene que sentarse a discutir, no tiene que oír, no tiene que pedir la palabra, no tiene que salir al frente, no tiene que... Entonces, es un proceso que yo creo que es heredado de una situación histórica que se ha vivido aquí, es que tras la transición con impunidad que hubo aquí, quedó un mecanismo en el alma de la gente de miedo a participar. Yo creo que por eso mucha gente no participa puntualmente de las movilizaciones masivas, porque tu indignación se diluye, o sea, se incrementa, pero de alguna manera te impermeabiliza en el anonimato de las masas. Entonces, sí, cuando convocamos la marcha de las columnas, fueron miles de personas las que participamos. Es decir, es una cosa alucinante. Por primera vez sin pedir permiso. Que ese es otro elemento. Es decir, cómo comenzar a decir, oiga, hay derechos, como los derechos civiles y políticos, que no pueden estar circunscritos al marco de una legislación de orden público. Por ejemplo. Entonces yo creo que está haciendo un proceso, y en ese sentido yo creo que cada vez hay más conciencia, por lo menos lo que hemos vivido, en las movilizaciones, en las expresiones de lucha frente a la migración. Evidentemente no es lo mismo el peso que antes tenían, digamos institucional, incluso el haber hecho dos foros sociales mundiales aquí, eso marca evidentemente una conciencia de la gente en los movimientos sociales, en las principales lideranzas o líderes del movimiento migratorio, una conciencia de exigencia de derechos, que es importante. Es importante. Lo que ocurre es que estos sectores políticos también han estado al tanto del tema, porque tienen antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales, etcétera, que trabajan para esa institucionalidad formal democrática y que están al tanto de los problemas y que van formulando desde su interés particular propuestas. Entonces, ¿qué han hecho? Cooptar a parte del movimiento. Y eso llevó a que incluso en un momento determinado el Partido Socialista, como el propio PP, de alguna manera también Izquierda Unida, pero yo diría que fundamentalmente fue evidente con el PSOE cuando monta un equipo, Punto Latino, coopta determinados dirigentes migratorios, de la migración, e incluso alguno de ellos o alguna de ellas los hace diputados. Pues es una manera de instrumentalizar a determinados dirigentes para cooptar ese sector social que representa. Pero resulta que esa persona no era representativa ni nunca llegó realmente a ser interlocutor del movimiento social de los migrantes. Entonces digamos que esa institucionalidad o institucionalización del quehacer político de estos partidos pues no representa, ni la gente se siente representada en ellos. Y entonces, ¿qué ha ido naciendo en el 15M? Pues favoreciendo una posibilidad de participación directa de la gente. ¿Qué ves tú en Lavapiés? Una participación directa de los senegaleses, los malienses, la gente inmigrante del barrio, de los propios chinos, etc. O sea, hay una apertura. Ahora, ese es un proceso entre que la gente que viene de sus países de origen rompen los miedos de participación, rompen el miedo de la criminalización, entienden que ir a un CIE es una ilegalidad, que ellos no los pueden detener de manera racista porque eso está contra la ley, que quien viola la ley es la policía y no ellos. Todo eso es un proceso que yo creo que poco a poco va creciendo, va ampliándose a una velocidad quizás todavía no la que necesitamos o la que necesitaría el movimiento para dotarse de una política más global. Entonces es en los barrios que ha pasado, por ejemplo, en los barrios ha pasado que los liderazgos tradicionales que desde los años 60 o 70 nacieron en los barrios, que es cuando nacieron las juntas vecinales, cuando los partidos políticos estaban más inmersos en la cercanía de esas luchas sociales, digamos, y desde ahí fueron creciendo. Hoy por hoy, cuando aparece el 15M y se vuelve a dar una dinámica democratizadora, horizontal, constructora de nuevos consensos, que participa no de mayorías y minorías, sino de cómo construyes una política colectiva, común, horizontal, etcétera, pues cuesta. Y entonces a las viejas lideranzas se sienten desplazados de su escenario natural. Y antes es, yo defino por ti, porque yo voy y te represento en la junta municipal. No, eso ya se acabó. o está en tránsito, digamos, no es que se haya acabado, está en tránsito, en unos barrios va más acelerado, en otros menos, pero en algunos barrios eso significa que los líderes, a través de esos líderes es que los partidos políticos, sea el PSOE, Izquierda Unida o el PP, pues mueven su base social para electoral. Y los que con la historia fueron convirtiendo los reclamos y las identidades, no en una lucha social en la construcción de un sujeto político, sino en un compra votos a cambio de. Por eso hablo yo de que es una política que fundamentalmente ha estado ceñida a condiciones no de ciudadanía y de derechos, sino más en función de el buen hacer mío, es decir, mi caridad te ofrece esto. Entonces, gracias al político que ahora tenemos. No, gracias al político no. Es porque como ciudadanos la ley obliga que se cumplan determinados derechos. Entonces eso cambia la perspectiva. Yo diría que estamos en mora de ir construyendo cada vez más un escenario dentro del 15M, y yo diría que no solo el 15M como 15M, sino en el conjunto de la ciudadanía, lo que aspiramos es que haya un nuevo consenso otra vez, un consenso político, un consenso social, intercultural, que favorezca un nuevo concepto de Estado, una nueva realidad política, que le dé su justo valor a la participación de todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros que residen aquí y trabajan aquí. Ese sería el horizonte. Y eso implica pues, un proceso de reconocimiento de los derechos. Es que si nos cargamos el derecho, lo único que queda es la fuerza y la coerción. Quizás no tanto desde las asambleas, que como bien dices, pues ha habido un proceso de dispersión y de digamos, de hibridación del movimiento, pero sí que es cierto que hay determinados agentes dentro del movimiento que no tienen presente en absoluto la cuestión migratoria, como por ejemplo Democracia Real Ya, que tiene 8 puntos que hace un año sacan a la calle a miles de personas, que siguen siendo esos 8 puntos inamovibles y que parece como que son 8 puntos blancos y de clase media, ¿no? No sé si me explico. Sí, totalmente. Y yo los comparto, esa apreciación tuya. Es decir, evidentemente que el 15M no es neutro, ni es homogéneo. Entonces, esa común indignación respecto a estos 4 puntos, que los podemos ampliar a los 8, ¿verdad?, que señala Democracia Real, es un consenso que todo el mundo participa de ellos. Y todos estamos de acuerdo con que hay que modificar la ley electoral, con que hay que tal. Pero, por ejemplo, hay otros temas que habría que incorporar, que es el tema de memoria, qué va a pasar con la situación de aquí. Yo también, como inmigrante o como refugiado, me puedo poner al margen de lo que sucedió aquí en España hace 30 años. Es decir, no, eso es problema de los de aquí. No, para mí, como defensor de derechos humanos, es también mi problema. Y, por tanto, la garantía de los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación integral, a que pueda haber una exhumación de las fosas, que pueda haber un proceso de identificación de los responsables, que pueda haber una lectura histórica distinta, como la que yo estoy exigiendo para un proceso como el colombiano, o lo que pasó en Argentina, o lo que se ha dado en Uruguay, en Chile, en Chile, pues evidentemente es una lucha común, porque entendemos que ya el problema de los derechos humanos no es un problema de tu restricción particular, individual, ni tampoco de tu nacionalidad. Aquí nos equivocamos. Históricamente, quienes han construido esa perspectiva de un derecho para clases medias y blancas, en realidad lo que hay debajo de eso es cómo históricamente en Europa, pero particularmente en el Reino de España, que no nos olvidemos que es el nombre de este territorio, Reino de España, y sigue siendo una monarquía, lo que se impone es el derecho romano histórico. Aquí se estudia más derecho romano, las facultades de derecho, que derecho de los derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Que la lectura que se hace en las leyes de respecto a los extranjeros sigue siendo la misma. El extranjero es un ciudadano de segunda clase, no puede ser igual que el nacional. El derecho es solo para los ciudadanos de Roma. Entonces, esa lectura sigue imponiéndose. Esa lectura se mantiene hasta hoy. Y al final, ¿qué termina siendo el derecho? Es decir, al final el derecho termina siendo un vehículo, un instrumento de la relación de clases dentro del Estado. Es que nos olvidamos de la lucha de clases, nos olvidamos de que aquí lo que está imponiendo es que los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres. Y da igual el color de la piel que tengas. Y a la gente le están sacando de las viviendas no solo por ser negro o por ser suramericano, la están sacando porque no puede pagar la hipoteca. Y entonces, en última, se está incrementando una plutocracia aquí. Por eso yo hablo de oligarquías. Entonces, esa lógica, evidentemente, pues hace que todavía en el concepto tradicional y en muchas de las políticas liberales o de defensa de cierto Estado de Derecho, de democracia burguesa a la europea en España, pues finalmente termina favoreciendo, pues obviamente, determinados intereses respecto de otros. Entonces, yo cada vez estoy más convencido que democracia real interpreta un sector dentro de una dinámica mucho más global, y yo creo que hoy esta ola indignadora o de indignación a nivel general, pues es muchísimo más amplia que no solamente democracia real. Y no quiere decir que yo no comparta, como bien te digo, son puntos que en el marco de una democracia liberal, capitalista liberal, pues tendrían que darse, pero es que ni siquiera respetan sus propias leyes. O sea, lo grave de por qué sectores medios, como la gente de Democracia Real, ya la Rosa Díez y otra gente, participa de esta misma visión, pues precisamente tiene que ver con que ni siquiera se están respetando los propios marcos jurídicos liberales de Estado de Derecho que deberían cumplirse. Eso es lo grave. Ahora, nosotros sabemos que incluso dándose esos casos, si bien es cierto, se avanzaría en términos democráticos, habría más participación, tendría más legitimidad las leyes que se saquen, tendría una mayor, digamos, vinculación ciudadana, sea para restringirse gastos, sea para actuar de otra manera, sea para sacrificarse más, si ese concepto cabe, apretarse más el cinturón, etcétera. Pero no es lo mismo apretárselo con conciencia de que estamos construyendo un proyecto ciudadano común a decir, yo me aprieto el cinturón hasta el punto en el que ya no me quedan agujeros por un lado, y por el otro lado estoy viendo que lo que se está haciendo es gastar, derrochar y sobre todo inflar las arcas de una economía especulativa que está feliz de que esto se siga dando de esta manera. Porque el resultado final, cuando terminemos el proceso, va a ser es que volvemos al siglo XIX. A eso vamos a volver. Y probablemente, desgraciadamente, no solamente en las condiciones laborales y en la restricción de derechos, sino probablemente vamos a volver al siglo XIX en el sentido de que va a haber un nuevo reacomodo geoestratégico mundial y, por tanto, nuevos horizontes de conflicto que ahora no alcanzamos a advertir hasta dónde van a llegar. Y esperemos que no sea por la vía de una guerra nuclear. Pero evidentemente sí tenemos un marco muy complejo. Entonces yo entiendo que este es un proceso que, a medida que va a ir profundizando la crisis económica, social, política, civilizatoria, porque lo que estamos es en una crisis mucho más profunda, de la manera de dar respuesta a la habitación en este planeta, pues obviamente va a implicar un nivel distinto de participación y de concepción de qué van a ser el conjunto de los ciudadanos que hay acá. ¿Qué va a ocurrir? ¿A patadas van a sacar a todos los 2,5 millones de inmigrantes que quedan? ¿O es contra todos los extranjeros? Y entonces también van a sacar a los noruegos, a los suecos, a los franceses, a los italianos, a los... ¿no? Claro, primero comenzarán por los rumanos gitanos, después irán, ¿no?, subiendo a los bielorrusos. Y seguramente avanzando, como terminarán sacando a los que tienen bigote, a los que están con un ojo menos, a los, ¿no? Es decir, esta lógica que en última lo que va imponiendo son... Lo terrible de esto es que van legitimándose prácticas fascistas cada vez con más facilidad, con mayor cierta legitimidad. Y yo creo que es importantísimo, en todo esto que estamos hablando, destacar el papel de otra institucionalización del poder que supremamente, detentadora, ¿verdad?, de la construcción de la opinión pública, y que finalmente no pasa por los ciudadanos. Medios de comunicación, las empresas de televisión, las empresas de radio, el rol del grupo Prisa, el rol del grupo Planeta, el rol de, es decir, la forma como se ha adecuado y atenuado los discursos, las imágenes, los primeros planos, es decir, hay una construcción de un imaginario social tremendo. Y no es para nada democrático, para nada garantista de derechos. Es decir, al final terminan legitimando esta forma de que en medio de todo esto es una democracia. ¿Sí? ¿Cuánto cubrimiento tiene ahora el 15M? Y no porque se haya acabado. Durante el verano incluso lo trataron de convertir en campaña política. Y cuando se les dijo se acabó, pues cambiaron totalmente de actitud, ¿no? Es decir, yo pienso que eso incluiría, y ese es el desafío, y por eso yo coparticipo de estas iniciativas de buscar caminos de comunicación alternativa frente a la gente que garanticen realmente un nivel de debate distinto. Es decir, ¿cuánta gente del 15M sistemáticamente es invitada, por ejemplo, a las tertulias? O participa de determinado. No, aquí hay unos tertulianos que están definidos por los partidos, que lo definen que eso es una aritmética del poder y que finalmente ya saben hasta dónde llegan y cómo llegan. Entonces, modulan el nivel de construcción de opinión pública. ¿Ves algún paralelo entre la desnaturalización del migrante, ¿no? Es decir, esa cercenación de derechos que en teoría están recogidos pues, por una serie de convenciones, por la Constitución, por las leyes, en último caso, con la desnaturalización que durante la Alemania nazi se realiza con los judíos, por ejemplo? Es decir, los campos de exterminio son la culminación de unas políticas y la comparación, cuando la traes al centro de internamiento para extranjeros en cuanto a persona a la que se desnaturaliza, a la que se le niegan unos derechos que como ser humano debería tener, no se le otorgan, se le encierra, se le deporta, se le maltrata. No sé si te parece exagerada, si ves líneas de encuentro entre estos procesos jurídicos, ¿no? Contra el otro. Sí. Yo creo que hay. Los centros de internamiento tienen una lógica fascista y nazista, evidente, ¿no? Es decir, toda restricción de la libertad humana. Porque en última lo que está en juego es la libre circulación de la persona y el derecho a vivir donde quiera y movilizarse cuando quiera y como quiera. Es un derecho humano que no nos pueden quitar. Y por tanto, digamos que todo lo que sea restrictivo en ese sentido, pues avanza en ese camino. ¿Cuál era la finalidad que tenían los campos de exterminio nazis? Si lo vemos en la lógica más global del poder, porque lo que no podemos es desprendernos del análisis del poder, que es en lo que estamos. Porque la condena a la dinámica del nazismo no solamente es por las prácticas sistemáticas de abuso de los derechos humanos que en momentos restrictivos se dio frente a determinada población, por ejemplo la judía, porque estaba caracterizada. Eso también responde a una lectura determinada que se hace, de que el nazismo solamente era contra los judíos. No, hubo 60 millones de víctimas, no solo 6 millones. Y por eso no vamos a negar el holocausto de los 6 millones de judíos. Pero es que hubo 60 millones de víctimas. Y lo que estaba construyendo la Alemania nazi era controlar el poder en el planeta. Entonces su proyecto era mucho más global. Entonces cuando uno entiende esa dimensión que lleva a lo que dice el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que cuando se desconocen los derechos humanos, se cometen actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad. Y esos actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad, que es la que cuando se investigan y se crea un estatuto como el Estatuto de Núremberg y se comienza a acuñar, se llega a plantear que ese es un avance que hace la humanidad. Que esos crímenes no son crímenes que se cometieron contra determinadas personas, sino en esas personas nos están atentando a todos. Porque el propósito era el control de la humanidad. Porque además la dignidad humana está en cada persona y en cada persona se hace universal. Por eso se llaman crímenes contra la humanidad. De ahí nació el concepto. Son crímenes internacionales. Entonces, claro, el nazismo sacó una legislación específica que se llamaron las leyes de noche y niebla, cuyo propósito esencial era el cómo crear un mayor control político-social de los espacios de territorio que iba copando el ejército de Hitler. Entonces los tipos hacían una reflexión, los tipos decían, de nada nos sirve ocupar determinados territorios si no controlamos la población. Y no nos alcanzan los militares que tenemos para poder controlar todo el planeta, porque ese era su proyecto. Entonces, ¿los tipos qué hacen? Los tipos se dedican, investigadores sociales, antropólogos sociales, sociólogos, psicólogos sociales, etcétera, todas estas corrientes, a pensar de qué manera poder controlar política y socialmente la población. Solo hay dos mecanismos. Uno es el miedo. Si tú controlas los miedos de la población, controla la población. Y el otro, el hambre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues comienzan políticas de meter miedo en la población. ¿Tú cómo construyes miedo? Grandes masacres, grandes exterminios, incluso polarizado. Recuerden, por ejemplo, hubo el caso de los gitanos que fueron sistemáticamente también asesinados, fueron exterminados, ¿sí? Igual que los judíos. Pero también fueron los franceses resistentes y en Bélgica y los rusos, por ejemplo, que pusieron muchísimos más muertos en esa lucha contra el fascismo. Se nos olvida, ¿verdad? A veces. Y que obviamente lo que fue ocurriendo es que fueron inventando nuevas prácticas de cómo controlar política y socialmente la población. Y quizás para mí una de las cosas más perversas fue la creación del delito, del crimen de desaparición forzada, que es el mecanismo con el cual tú rompes los tejidos sociales de la comunidad, porque eso es lo que van buscando, destruir los tejidos sociales para que la comunidad, si aparece el cadáver, la gente lo reivindica. Entonces la sangre de los mártires se comilla en semilla de esperanza, en semilla de libertad, y lo que crea es condiciones para la lucha. Y el nombre de esas personas víctimas, pues usted les va a comenzar a trabajar. Cuando es un desaparecido, no, porque nunca sabe lo que sucedió. Y entonces la desaparición forzada tiene un crimen que es muy, muy jodido y se llama el impedir que la comunidad haga el duelo. Y de esa forma queda abierta siempre la situación de inseguridad permanente. Cuando tú generalizas esa situación de inseguridad, ¿cuál es la actitud de la gente? La actitud de la gente es, ¿quién me otorga la seguridad? Entonces la seguridad, ¿quién te la da? El régimen. Por eso la gente terminaba votándole. ¿Por qué le votaron a Hitler? Porque crearon un discurso del miedo que finalmente favoreció que quien le daba. En Colombia, ¿por qué Uribe tenía la votación que tenía? La lógica del paramilitarismo, de la muerte, el asesinato, la desaparición, es el mismo modelo en todos los sitios. Lo han trabajado siempre. El miedo. La máxima expresión del miedo es el terror. Por eso no existe el terrorismo como delito internacional. Existen actos de terrorismo o actos de terror, cuya finalidad, ¿cuál es? Provocar el control político-social de la población. ¿Qué es el centro de ese control en torno al miedo? ¿Qué es lo contrario al miedo? La libertad. A más miedo, a más control, menos libertad. Y entonces la lógica es de ir generalizando en la sociedad. ¿Qué siente uno en los barrios nuestros cuando ve que la policía está todo el rato circulando, persiguiendo a los inmigrantes? ¿Qué crea en la ciudadanía? Pánico, inseguridad. Si está la policía, es alarma de que hay inseguridad en el barrio. La gente no piensa, no, nos están protegiendo nuestros derechos. La gente piensa, hay inseguridad. Y si nunca escuchas al inmigrante porque es que lo están deteniendo, pues evidentemente se está creando un perfil clarísimo de persecución, pero ya no es solamente frente a los inmigrantes. Si te das cuenta también, se le está pidiendo documentación a autóctonos, personas autóctonas, para ponerle multas porque se solidarizan con... Y entonces se comienza a penalizar la solidaridad, que es mucho más grave. ¿Qué es lo que busca penalizar la solidaridad? El que ningún ciudadano pueda pronunciarse cuando ve una ilegalidad que está cometiendo el agente público. Resultado, descohesión social. La impunidad. La impunidad. Pero más grave que la impunidad, porque la impunidad podemos seguir luchando, y algún día la Corte Suprema, un tribunal europeo, que lo hemos ganado, ha habido casos que ha sido así, porque si en el derecho interno aquí no hay garantías para que haya justicia, pues para eso están los tribunales internacionales. Entonces vamos al tribunal europeo. Y se han ganado muchos casos en el tribunal europeo. Como pasa en América Latina con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igual. Pero obviamente uno termina diciendo, bueno, lo más grave es la ruptura de la solidaridad, de la cohesión social. ¿Ves? ¿Cómo es posible que aquí en Lavapiés sistemáticamente le estén cayendo multas a la gente? O ha ocurrido, por ejemplo, con los compañeros de brigadas vecinales, también les han puesto multas en distintos sitios, ¿no? Ahora es de una forma sistemática. Hace poco salió otra aberración a un chaval que estaba delante de la pancarta que se solidarizaba con Garzón, con todo este tema, también le impusieron 2.500 euros de multa. Es un nuevo modelo. Porque aquí, en una sociedad capitalista, neoliberal, globalizada, especulativa como esta, donde el único valor que queda es el cochino dinero, la manera de penalizarte es restringiéndote el dinero. Ya ni siquiera la detención, porque saben que se te vuelve un problema, mientras no se convierta en un negocio, porque ya están hablando de que van a construir 10 nuevas cárceles, que van a ser privadas, que van... Entonces, si tú comienzas a comparar lo que se dio con la Alemania nazi, de cómo eran las técnicas de control político-social hasta llegar al exterminio de población, que era un mecanismo de advertir globalmente qué estaba sucediendo. Porque al principio la gente no sabía que había los gases y toda esta situación. En las comunidades la gente vivía que los desaparecieron. Y nunca se sabía dónde estaban. Después se comenzó a saber, pero al principio no se sabía. ¿A qué ocurrió también en España? Aquí... muchas familias dicen, se los llevaron y no sabemos dónde están. Y no sabemos si están vivos incluso. Entonces, esas técnicas de control político-social, que lo que buscan es meter miedo, por una parte, y por otro está el tema del hambre, que es otro tema terrible, ¿no? Por eso, cuando uno entiende la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues descubre por qué en la propio preámbulo, y yo creo que esto explica en gran medida... pues el fondo de la pregunta que hacías, ¿no? Dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Si hay tiranía y hay opresión, no hay régimen de derecho. Y por tanto la gente está, digamos, obligada, ¿no? Es un derecho, el supremo recurso de la rebelión. La rebelión no es solo una página web, que también está bien. Pero evidentemente que ese sentimiento, lo que genera el rebelarse frente a una situación, antes de la rebelión está la indignación. Y estamos en ese tránsito. El 15M está viviendo ese tránsito. De la indignación a la rebelión. ¿Y qué impediría llegar a la rebelión? Que haya régimen de derecho. Que haya régimen de derecho. Y en eso estamos todos los ciudadanos de acuerdo. Es decir, que funcione el Estado de Derecho. Porque si no hay Estado de Derecho... ¿Y qué pasa? Que la Constitución Española del 78 no refleja el Estado de Derecho. Ni el derecho de rebelión. Entonces, obviamente, hay una criminalización frente a ese derecho. Entonces, aquí cuando alguien se rebela, ¿cómo lo castigan? No, aquí hay un solo canal para que usted exprese su inconformidad, que es vía los partidos políticos, porque no hay otra manera de llegar a las Cortes. Es que no tienes otra manera de llegar a las Cortes. Y todo es un embudo. Usted puede recoger 2 millones de firmas para gestionar cualquier reforma legislativa, ¿y dónde terminan? En la mesa del Congreso, que lo definen los partidos. Y como es mayoría del PP en este momento, pues no pasa nada. Pues, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, obviamente, la tarea es larga. Por eso te digo que no podemos quedarnos solo con derechos para todos, papeles para todos o nadie sin papeles. Para mí esa es una consigna que revela una situación de indignación, de principio de diferenciación, de discriminación. Y nos olvidamos que España ha firmado un convenio de Naciones Unidas sobre el derecho contra la discriminación. Y no solamente en el ámbito de género, sino en el ámbito laboral, etc. Y que España tiene que presentar informes anuales frente a ese comité de ese organismo internacional, igual que frente al de civiles y políticos, igual que frente a lo de tortura, igual que frente... Entonces va sumando. Y luego ya están las prácticas que los agentes del Estado cumplen por políticas, porque son políticas del Ministerio del Interior, dentro del propio CIE. El CIE en sí mismo es, evidentemente, una gravísima vulneración de los derechos humanos. No hay ninguna justificación para sostener los CIEs. Ninguna. Ahora ya uno escucha al nuevo responsable de la política migratoria. Yo lo escuchaba anoche en una intervención diciendo de que, bueno, que él está nuevo, que durante su periodo, desgraciadamente uno de los muertos fue ya durante su periodo y que van a actuar inmediatamente. Llevábamos más de 8 años, 10 años, pidiendo que se reglamente, que saliera un reglamento frente a los CIEs. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque es una política de dejar en el limbo las cosas para seguir haciendo prácticas abusivas. Ahora dicen que probablemente de aquí a Semana Santa van a sacar el reglamento. Y por tanto, en el reglamento no es solamente es el cómo detienen la gente, cómo la llevan, qué se hace dentro del centro. Tienen que reglamentar los derechos de las propias personas privadas de la libertad, su relación con las familias, el derecho a la defensa, el qué pasa con los abogados, si pueden participar o no, el que haya intérpretes, es decir, condiciones de salud. Pero y con todo eso, sigue siendo una ilegalidad. Es más, dice, no, la policía tiene que encargarse de la seguridad externa del centro. Ah, mira qué bonito. ¿Y dentro quiénes están? Entonces dice, no, la sociedad civil y sus ONGs. Ah, mira. Entonces probablemente entremos a que Cruz Roja Española o Cáritas, o no sé si sea, o Accent tal vez, comiencen a administrar, porque como no tienen recursos, y ahí va a haber recursos para administrar esos centros, pues ahora le digan, mira, pues ahora se los entregamos a la ONG y es responsabilidad de la ONG. Ahí les tiro el marrón. Entonces, obviamente que tendremos que dar un debate desde los inmigrantes, las asociaciones y tal, qué pensamos frente a que sean ONGs, así te van a tratar humanitariamente. Otra vez volvemos a lo mismo. No te hablan de derechos humanos, sino de cómo se aplica el derecho en una situación de conflicto, es decir, el derecho internacional humanitario, que es lo que aquí confunden. Aquí confunden, aquí han engañado. Aquí no se aplica el derecho internacional de derechos humanos, sino el derecho internacional de los conflictos armados. Y por eso se habla del humanitario, se habla de tal, pero no se habla de derechos, no se habla de ciudadanía. Se habla de caridad, cierto modo. De atención a víctimas. Pero sin ser consideradas víctimas. Claro. Es decir, por eso el tema es más de fondo. A mí me parece que este tema... Entonces, uno nota, evidentemente, que en esto probablemente terminemos en que el gobierno del PP puede terminar siendo, respecto a los CIEs, más garantistas que lo que fue el gobierno del PSOE. Paradójicamente. Y eso puede ser que algunas asociaciones de inmigrantes o alguna gente pues lo vea, decir, bueno, pues si ahora va a estar dentro la Cruz Roja, pues puede favorecer que entren los abogados, que puede favorecer que las condiciones sean... Incluso, por las propuestas que yo le escuché a este hombre, pues probablemente incluso estén planteando que hayan centros de acogida distintos con un régimen mucho más flexible que no necesariamente sea un CIE, porque es demasiado visible, porque se ha convertido en un punto de referencia, porque te crea conflicto social, porque te crea visibilización del problema. Si tú lo diluyes y los metes en los barrios, en las zonas, en centros, incluso en pisos, ahora que tienen tantos pisos sin habitar, pues una manera podría ser, le entregamos a varias ONGs y un dinerito con cual va a tener 4 funcionarios, pueden seguir subsistiendo las ONGs a cambio de que aparentemente desaparezca el problema. Pero igualmente siguen sin ser ciudadanos, se siguen lavando las manos, etcétera. Poncio Pilato. que siendo consciente de la injusticia que se está cometiendo, se lava las manos para mantener la tradición. Entonces me parece, sí, que evidentemente podemos avanzar, pero como no es una política solamente en España, sino que es una política europea, estamos hablando de casi 400 centros de internamiento en Europa, no solo los 13 que hay en España. Y ya no solamente los que están en Europa, sino los centros de internamiento que la propia política de externalización de fronteras que impulsa la Unión Europea a través, pues, de todo este famoso Frontex, donde España es muy activa en esa política porque recibe muchísimo dinero para avanzar en ese proceso, pues han creado todo ese dispositivo que favorece la gestación de CIEs dentro de los propios países africanos. Que esto ya es aún más grave, que es impedir la libre circulación dentro de su propio continente. Restringir la libre circulación de personas que ya existía desde el acuerdo de Cotonú en 1986 para la zona del Sahel. Ahora le quieren imponer a estos países africanos que vuelvan a poner restricciones a la libre circulación y por tanto volver a afianzar las fronteras, poner controles de fronteras de un país a otro. Finalidad, que la gente no salga de África. Qué paradoja, ¿no? Antes iban, les cazaban como animales, los convertían en esclavos para sacar la máxima rentabilidad de las minas de oro, de plata, etc. Con la que se hicieron inmensamente ricos y que favoreció la acumulación originaria de capital para la ola industrializadora que tuvo Europa. ¿No? Mira qué bien. Y ahora resulta que la gente viene para sobrevivir porque les han expulsado sus recursos, les han quitado su pesca, les han quitado su oro, su platino, su petróleo, la biodiversidad, la madera, etcétera. Y ahora que la gente no tiene otra alternativa que tener que salir a buscarse la vida, lo encierran dentro de su propio país para no poder salir. Y coincidentemente con un segundo proceso de acumulación de riqueza. Exactamente. Esta vez de capital especulativo. Y por tanto con una reprimarización que se llama en términos globales, que es que los proyectos centrales que se están moviendo hacia Sudamérica, hacia África, hacia Asia, sobre todo África, pues está haciendo el favorecer, el volver a lo más tradicional de la industria minera, de la industria básica de producción de biocombustibles, por ejemplo, y ya no en función de su propio desarrollo, sino aún más degradante todavía, ¿no? Que está en función de los procesos, digamos, multinacionales que se están dando, pues, en China, aquí en Europa, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Esa nueva disputa, esa nueva guerra por el agua, esa nueva guerra por los territorios que ya se está advirtiendo que se está dando en muchas regiones del planeta. Entonces, claro, estas políticas de seguridad, estas políticas de fronteras, pues tienen un argumento que en la ciudadanía europea convence, y es: tenemos que defendernos del terrorismo internacional. Entonces, ¿quién quita que en estas chalupas, en estas barquitos, en estos pateras vengan terroristas internacionales con los cuales, pues, tenemos que evitar que lleguen a Europa? Y de hecho, una de las denuncias más fuertes cuando desde SEAR, y yo creo que eso fue parte de todo el conflicto final en el que terminan sacando prácticamente a más de 80 personas, no solo por el recorte económico que evidentemente marca de una manera brutal lo que ocurrió, sino además por una postura política, y es que finalmente la denuncia sobre el Guantanamito, que es como se le llamó al centro de internamiento en Mauritania, construido por la Guardia Civil, administrado por la Cruz Roja Española, con dinero de la Agencia de Cooperación Española, para detener a extranjeros que llegaban a Mauritania o que vivían en Mauritania, para impedir que tomaran un cayuco y se fueran a Canarias, pues es otra ilegalidad terrible. De hecho, se denunció, Amnistía lo denunció, Amnistía Internacional, después nos pidieron un informe, se hizo el informe, ahí está, se puede buscar en la página web de SEAR, está ahí todavía colgado, yo no sé si ya lo quitarían de la página, pero hay que denunciar también que querían impedir que incluso el texto en papel pudiera circular. Ya que se trata de decir las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente que esto lo que ha generado es una política europea, de la cual participa España, evidentemente, con un rol muy protagónico, porque también tiene su propio servicio de control de todos los puertos, de tal, o sea, son más de 500 millones de euros que por año le han dedicado al Frontex, por ejemplo, a ese control. Frontex, que es una empresa... Frontex es un acuerdo militar. Entonces son las patrulleras, hay un dispositivo electrónico con satélites, radares, están las patrulleras francesas y españolas, sobre todo la Guadalquivir, que yo pude ver directamente en Senegal, por ejemplo, en Dakar. El control que hacen son patrulleras españolas, y hacen un control desde Canarias por toda la costa, y barco que sale, barco que detiene. Entonces, obviamente, que eso permitió que el señor Rubalcaba, el año pasado, al final de su mandato como ministro del Interior, mostrara unas estadísticas fabulosas. De los 46.000 o 36.000, más o menos, inmigrantes por año que llegaban, subsaharianos que llegaban a Canarias, pues en ese último año, en el 2010-2011, no llegaron a 190. De 36.000. ¿Eso qué significa? Eso significa que ha habido más muertos intentando sobrevivir y salir de allí. Nosotros tenemos un cálculo aproximado con una red a nivel europeo de hacerle seguimiento con organizaciones contrapartes en toda la África subsahariana. Calculamos alrededor de 30.000 muertos por año intentando pasar en los barquitos, en los cayucos. Y la mayoría, chavales entre 18 o 17 y máximo 25 o 28 años. Muchos de esos chavales han terminado la universidad. La mayoría de esos chavales te hablan 3-4 idiomas. Y son parte de un proyecto familiar, porque al final descubren que envían al mejor, envían al que puede tener más capacidad, que tiene más condiciones para poder sobrevivir en Europa y comenzar a construir las condiciones para mandar las remesas, porque con esa remesa vive la familia. Entonces, esto es un circuito que detrás de cada chaval que vive esa condición, pues obviamente hay familias, ¿no? Entonces, es un sistema de muerte, es un sistema hecho para la muerte, es un sistema hecho para el no derecho, es una tiranía, es una opresión. Es una lógica de muerte, es una lógica que ahora le vamos a poner el nombre, es una lógica sacrificial. En las tradiciones religiosas, tanto la judía como la cristiana y la musulmana, hay como un común denominador el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay una figura que refleja muy bien esta situación que estamos viviendo, que es la figura del becerro de oro. Es decir, cuando toda una población, toda una comunidad, crea con sus propias manos un becerro, con las joyas de todos, van recogiendo tal y arman un becerro enorme de oro, y todos comienzan a adorar ese becerro, pensando que ese becerro, que de alguna manera condensa las aspiraciones psicoafectivas, ¿no? Emotivas, y que esa ilusión que te genera, que es totalmente falsa, te va a resolver los problemas de comida, te va a resolver los problemas que debería resolver el Estado de Derecho, la organización de la comunidad. Y el becerro de oro es lo contrario a la esperanza, lo contrario a la fe, lo contrario a la lucha. Hoy por hoy tenemos un nuevo becerro de oro, que es el capital, que es el cochino dinero. Y entonces hay un culto de adoración, y entonces lo que tú crees es que vas a tener prosperidad en la medida en que sacrifique lo mejor de ti para que este becerro crezca. Y entonces, por eso te venden una lógica, sacrifiquémonos, porque engordamos la tarta y cuando esté bien grande la repartimos. ¿Quiénes? Y el discurso que se trabaja hacia la migración es un discurso sacrificial. Sacrifíquese. Es más, se legitima. Alguien tiene que sacrificarse. Qué casualidad que siempre son los mismos. Comenzando por los más débiles, por los más frágiles, los que están en el último eslabón de la condición de dignidad humana, son los que primero se sacrifican. Y obviamente los que van a sacrificar menos son los que estén más cerca del administrador o de los administradores del becerro de oro, que están en la tarea de ver cómo hacen crecer más el becerro, porque van a tener más ganancia. Entonces yo creo que es perverso esa lógica sacrificial. Es perversa. el capitalismo neoliberal globalizado lo que genera es un discurso, ese discurso de la prosperidad es un discurso sacrificial. Entonces lo que te venden, lo que oyes al Banco Central Europeo, lo que oyes aquí a políticos como Rato, por ejemplo, que estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional y ahora posee Bankia, etcétera, toda esta gente tiene un discurso, a todos estos economistas que oyen, los tertulianos y tal, ¿cuál es el discurso que te trabajan? Un discurso sacrificial, el discurso del becerro de oro. Por eso no importan los derechos. Y no es un discurso, es el discurso que vende estos mecanismos como las grandes, digamos, agencias, los lobistas internacionales, que son los que van marcando el derrotero que Davos cada año le va marcando. Entonces yo no puedo separar lo que me dice Davos y sus políticas, que son las 500 multinacionales, los directores gerentes de las multinacionales que se reúnen cada año en Suiza, ¿verdad?, con el auspicio e invitan a sus administradores, que son el G7, el G8, el G20, son los administradores de las políticas de quienes gobiernan el mundo, y que luego la trasladan a través de sus corifeos, ¿verdad?, que terminan siendo pues los medios de comunicación, el tal, el cual, y entonces te venden una lógica sacrificial, ¿no? No hay sino una sola manera de resolver la crisis, no hay sino una sola manera tal, y siempre es la misma, que es la lógica del hambre, de la opresión, de la miseria. Es más, están dispuestos, como fue durante las crisis anteriores, a la guerra. Porque la guerra les resolvería el problema. Es decir, habría una destrucción enorme de capital, una destrucción enorme de vidas humanas, y con ello, ¿verdad?, podrían haber condiciones para una reactivación económica. Qué paradójico que el país que más rápidamente está intentando salir de la crisis y reactivar toda la dinámica económica sea Japón, después del tsunami. Hubo tal dimensión de destrucción de infraestructuras, de viviendas, de personas humanas, que ahora necesitan reconstruir. Entonces eso genera una dinámica. ¿Aquí qué está ocurriendo en España? Mientras aquí lo que está ocurriendo es que van a quedar 6 millones de viviendas desocupadas en poder de los banqueros. Y la gente en la calle, claro. Entonces, el tema es más complejo, por eso yo digo que cuando abordamos estos temas y tenemos esta oportunidad de una entrevista en profundidad, de analizar, requerimos tiempo. Y eso es que lo que el 15M y muchos otros movimientos, lo que en el Foro Social Mundial de las Migraciones, los foros, por ejemplo, articulan no solamente los movimientos sociales, son el corazón del proyecto. Pero obviamente que hay ahí ONGs, centros de investigación, académicos, el mundo de la universidad, de pensar, que van ayudando entre todos a ir gestando una praxis transformadora y yo diría emancipadora de la gente y de las estructuras. Entonces yo diría que aquí estamos también en lo mismo. Es decir, el 15M, que nace como una respuesta indignada frente a la situación que se estaba viviendo, viendo la distancia enorme entre el discurso de los políticos y sus prácticas y la urgencia de resolver las necesidades vitales de la gente, sobre todo de chavales que han estudiado, que se han formado y que no encuentran respuesta y que no van a responder igual que un sindicato. No van a responder igual que un sindicato porque no están en el sindicato, porque nunca han tenido ni siquiera la oportunidad de estar en una empresa. Entonces yo entiendo que la forma de manifestar su indignación sea distinta. Y el primer paso es visibilizarse. Entonces yo no voy a hacer que mi dolor sea comprendido por los demás si no salgo de mí para contarlo. Y por eso la importancia de Sol, la importancia que tiene para mí estratégica ha sido que favoreció que mucha gente que sentía su problema como un problema personal, cuando lo puso y lo volcó en Sol, vio que muchos otros, miles, tenían el mismo problema, y entonces deja de ser un problema personal, se convierte en un problema social. Ya no es tu dolor particular, la indignación, tu dolor, la rabia con la que andas, porque no logras tener trabajo, porque has estudiado 3 tres másteres y no te sirven para nada, porque haces el esfuerzo de aprender dos idiomas y tampoco te sirven, porque al final ya no le puedes, eres consciente que no les puedes seguir a tus padres sacando más dinero, porque ya te sientes mal contigo mismo, porque no puedes buscar un espacio donde rehacer tu proyecto de vida, porque no tienes garantías de seguridad para hacer un proyecto de hogar propio con tu compañera, con tu compañero. O sea, al final es tal la condición que dice esa rabia que lleva por dentro, esa indignación, yo tengo que porque si no sale públicamente, lo que entra es una lógica que el sistema también la promueve, del porrito va, el porrito viene, la festuki, el tal. Y para garantizar esos mínimos de los mínimos, para garantizar la cabeza, pues finalmente terminas en lógicas más, digamos, delincuenciales. Y eso también se promociona. También se promociona. Entonces, claro, Sol, ¿qué permitió? Un espacio de encuentro donde el dolor particular se convirtió en dolor social. Y entonces comenzamos a preguntarnos cuál es la causa de ese dolor. Porque si me pasaba a mí solo era porque soy incapaz, soy tal, lo que les dicen los padres. Y si vienen de familias religiosas, donde ha habido todos estos contoneos todavía, ¿verdad? Con un nacional catolicismo rancio, que aquí sigue gobernando en gran medida la derecha española, familias de clase media, incluso algunas, es simpático encontrarme chavales que venían de grupos cristianos, incluso hasta de derecha, dentro del 15M. ¿Por qué? Porque se sentían, ese discurso religioso sacrificial que hablamos antes, es totalmente facilitador de la autoculpa. Y entonces la gente termina sintiéndose culpable, es porque Dios no me quiere, porque yo soy malo. Esto es terrible, porque al final el culpable de tu situación eres tú mismo. Dices, pero ¿cómo? Si he estudiado, me he sacrificado, he hecho todo esto, y ahora resulta que me dicen que yo soy el culpable de mi situación. Esto no puede ser. Pero si tú preguntas a cada chaval que estaba allí, comienzas a darte cuenta que todos están... Entonces, ¿qué ocurrió? Se liberó esa culpa que se sentía. Y esas expresiones tan masivas, donde cada quien decía su palabra, a mí me emocionaba mucho ver las paredes llenas de pequeños letreros, cada quien diciendo que quería aportar su palabra, ¿sabes? Su dolor, su propuesta, su... Es decir, ahí hubo, por eso los que vivimos esta... verano, ¿verdad? Porque no, ya no fue primavera, en realidad fue verano, indignado de Sol. Yo creo que nos permitió una lectura muy profunda de toda la rabia contenida de la gente. Pero que estaba, digamos, como condicionada o encorsetada en lo que ha sido históricamente, tras la transición con impunidad, el modelo político de expresión de la gente. Es decir, una rebeldía cortada. Entonces, se encontró un canal, que era el ocupar, el mantener visible esa... Después hubo quienes han intentado manipular ese sentimiento original. Entonces yo siento que hay partidos políticos, que hay sectores de distintas sensibilidades, más desde el anarquismo, otros desde el PC, del Partido Comunista, otros de los propios sectores del PSOE que también han estado involucrados, así de medio agache, pero han estado metidos. Hay sectores como Democracia Real Ya, hay muchas cosas dentro del 15M. No es, por eso yo digo, no es homogéneo, es muy heterogéneo, hasta ir construyendo esta condición de ciudadanos. Y entonces ya no es de a quién representas, no, aquí no representa a nadie. Y entonces ya se agarra una dimensión de horizontalidad, de transparencia para decir las cosas, no hay segundas intenciones, ya no leo yo que tu propuesta es una tercera intención de no sé qué estrategia. Hay transparencia, y si hay horizontalidad y transparencia comienza a haber una cosa muy importante, que es confianza. Y una vez que hay confianza, entonces puede haber participación. Que quizás lo que ha fallado en cuanto al tema migratorio, ¿no? Que es un proceso, por eso te digo, o sea, no es fácil, o sea, no, eso no se decreta, se construye. Y se construye en esa doble relación entre el inmigrante que va haciendo conciencia de que su problema no es un problema individual, sino que es un problema colectivo, y que es un problema no solo de los inmigrantes frente a la sociedad autóctona, sino que es un problema de todos y de todas. Y entonces comenzamos a identificar por qué nos sucede esto, dónde están las causas económicas, políticas, sociales, etcétera. ¿Cuáles son los instrumentos para favorecer que garanticemos erradicar esas causas? Y al final nos encontramos con que hay unos comunes denominadores de mínimos consensos, por muy mínimos que sean, pero que son fundamentales. Para decir, hombre, lo más mínimo es que haya Estado de Derecho. Oiga, es que si ya no hay Estado de Derecho, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo que único que va a primar es el derecho a la fuerza. Y por eso, a mí me parece que fue muy inteligente el momento en que se tomó la decisión de abandonar la plaza y ir a los barrios. Eso fue muy inteligente. Y seguirá siendo muy inteligente el que una fuerza indignada como es el 15M, que está a camino de un proceso de rebelión, porque sí, qué bueno es decir desde aquí, uy, qué buenas las revoluciones de la primavera árabe, ¿sí? Pero ahí están, ¿y cómo están? En Egipto, las condiciones que se están dando, etcétera, etcétera. Entonces aquí decimos, estamos viviendo algo similar, con otra proporción, desde luego. Pero evidentemente aquí, antes que cárcel y antes que lo que están haciendo en Egipto, por ejemplo, que es los militares exigirles a las chicas que han participado de toda esa primavera indignada en el caso de Egipto, les piden examen de virginidad. La nueva junta militar. Aquí no llegan a eso, por ahora. Pero ahora meten la ley del aborto para ponerla a discutir otra vez. No se puede comparar, de acuerdo que no se puede comparar, pero lo que quiero señalar es el tipo de racionalidad política que se está dando allí, ¿no? El tipo de racionalidad que se da. Sí, fue muy interesante el irse, porque lo único que nos queda como ciudadanos es la fuerza del derecho, es que no nos queda otra. Si renunciamos a la fuerza del derecho y entramos en una lógica de violencia social, política, etc., pues podemos terminar en una situación de guerra. Y por eso yo entiendo que hay mucha gente mayor de los barrios que sufren todavía las consecuencias de esta impunidad estructural que generó la transición española, que tienen miedo de participar. Que generan también miedo en los chavales de su participación. Entonces se está produciendo una ruptura generacional importante, importante. Y esa ruptura generacional lo es también de liderazgos políticos. Entonces el tema es si vamos a tener capacidad de que esos liderazgos y esa nueva composición logre tener una perspectiva mucho más global que simplemente Plaza Sol o la Plaza de Lavapiés o los escenarios donde se viene materializando esa territorialidad. Pero hay temas que el 15M no ha abordado, por ejemplo. Vivimos toda esa movilización desde todas las ciudades que vinieron a Madrid el 19J. Maravillosa, fue un espacio bellísimo de construcción de ciudadanía, de compartir los dolores, de ponerlos en común, de darle razón a la esperanza y la lucha, de multiplicar las experiencias de qué se está haciendo frente a qué hacer con las viviendas, qué hacer con la salud, qué hacer con... Todo está siendo un aprendizaje. Hoy parece natural que se habla de dación en pago de las viviendas, pero eso nació al calor de tener que ir a evitar que hubiese un desalojo. Entonces, pero todavía no hemos discutido cosas mucho más de fondo, qué va a pasar con los procesos de construcción autónoma o de incluso de independencia en comunidades que se lo plantean. Eso no se ha discutido en el 15M, por ejemplo. Y el 15M en Cataluña tiene su propia dinámica, su propia perspectiva, pero nunca ha habido un espacio de debate global para decir, o en Euskadi, por ejemplo. En Galicia. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que en todos esos núcleos, desde Albacete o pasando por Valencia, por ejemplo, Málaga, en Canarias... Fíjese que en todos los sitios donde ha habido CIES y donde se ha hecho un trabajo en términos de construcción de ciudadanía con los migrantes, etcétera, derechos, asociaciones de inmigrantes y tal, pues ha ido naciendo cada vez más una consigna unitaria ¿Qué recoge el 15M? Recoge como elemento centralizador la lucha contra las redadas racistas como un elemento unificador de una práctica que va siendo nacional, que es la Policía Nacional la que la implementa, y por otra, el cierre de los CIEs. Y como propuestas, porque esas son denuncias. Y frente a las denuncias hay protestas. Pero tenemos que construir propuestas. Y de la protesta a la propuesta, pues hay un trecho. Y es, ¿quién es el sujeto político que las interpreta? Y yo me pregunto, ¿habrá algún día que habrá que ver un partido de inmigrantes? ¿Por qué no? Pero en las condiciones actuales, ¿tiene juego un partido de inmigrantes? Pues no. Porque la forma como está construida aquí la partidocracia hace que solo el canal que pueda participar sea o por la decisión de uno de los partidos, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso del PSOE, que se escindió, o con lo que ha ocurrido con Izquierda Unida cuando se ha dividido, o la propia derecha, que es la única que va camino de unificarse cada vez más en torno a la idolatría del capital. Entonces dices, bueno, o cómo logras involucrar en esos partidos democráticos o con una perspectiva emancipadora de derechos, del Estado de Derecho, así sea liberal y tal, en el que todos estos instrumentos de Naciones Unidas, como la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y su Familia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos de No Discriminación, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, es decir, tenemos una, digamos, enorme cantidad de instrumentos internacionales que deberían ser objeto de debate y discusión y sobre todo de construcción de nuestro sujeto político aquí. Yo lo veo por ahí, ¿no? Es decir, y siendo conscientes de que tenemos que articularnos más globalmente. La crisis aquí no ha hecho agua todavía. Y probablemente el nivel de destrucción social y de la institucionalidad que garantizaría el freno a esas actitudes, digamos, de violencia social, pues en lugar de favorecer el que haya más inversión social, lo que están habiendo es mayor favorecimiento de las políticas coercitivas. Y de la coerción a la represión hay un paso. Y eso va a implicar que es un fenómeno que se va a dar, pues se está dando en Grecia y están a su bola, y se da en Portugal y a su bola, y entonces llega un momento en que hay que comenzar a construir un escenario europeo, porque entre otras cosas, donde se están tomando las decisiones, ya ni siquiera es aquí, se toman las decisiones en Bruselas. Y por eso redes como la que tenemos, una red a nivel europeo, Migre Group, es un escenario que articula pues organizaciones, por ahora solo organizaciones, pensamos que Migre Group tiene que avanzar en una perspectiva también de facilitar una participación directa de las asociaciones de inmigrantes que favorezcan un escenario de construcción a nivel europeo de mayor calado. Hemos tenido encuentros, el Foro Social Mundial es muy importante por eso, porque ha favorecido los encuentros, los espacios de articulación, de mayor sistematización, de construcción de discurso propio, de política propia, y ha crecido también pues, cosas muy bonitas de solidaridad, de encuentro, de diálogo, de amistad, de cariño, de pensarnos globalmente. Y entonces yo digo que en eso sí se va materializando lo de la ciudadanía universal, es decir, nos vamos sintiendo más miembros de este planeta y sobre todo somos más conscientes de que para habitar este planeta tenemos que hacerlo en la perspectiva de la solidaridad y no en la perspectiva capitalista neoliberal, que lo único que favorece es más discriminación, más exclusión, más hambre, más miseria, más muerte, más desesperanza, más violencia. Y al final es una lógica que lo que crea es una terrible codicia por el bien ajeno. Ya decía San Ambrosio en el siglo III que todo rico es ladrón o hijo de ladrón. Entonces, lo terrible es encontrarse todavía fenómenos como iglesias que sigan defendiendo ese tipo de políticas, por ejemplo. Y les va bien. Porque dice toda esa legitimidad de Berlusconi en Italia, terrible. En Francia. Es decir, ahí, y no digo solo la Iglesia Católica, es decir, también se dan en iglesias protestantes, pues en Alemania, en Estados Unidos, con todos estos movimientos evangélicos de ultraderecha. Es decir, ¿cómo también no podemos negar que ha habido respuestas de gente que deja de pensar en esa lógica idolátrica, vuelven a su fe cristiana tradicional, que es una experiencia liberadora y transformadora, no puede ser de otra manera? Es decir, el Dios que pregona el cristianismo es un Dios de los pobres, para la liberación y contra la pobreza. Y por tanto, quien es fiel a ese proyecto, pues termina en contra de todas estas políticas. Entonces, por eso uno encuentra que hay parroquias aquí mismo en Madrid, como San Carlos Borromeo, muchas otras, que están en esa lucha de defender estos derechos y que entienden, no solamente por un tema de derechos, sino por un tema de justicia. No siempre el derecho es justicia. Y esa es la contradicción. En un sistema capitalista neoliberal, con un tipo de régimen no de derecho como el que tenemos, todo el aparato del derecho no es para hacer justicia. Es para defender el statu quo. El estado de sometimiento de una pequeña minoría de clase frente a la mayoría. Y como son lógicas asimétricas, pues el que esté más en la cola, el que tenga más asimetrías encima, porque no solamente es pobre, además trabaja en sectores, tiene poca educación, está o es analfabeta y además es gitano, o si es negro, pues está en el último, y si es mujer, pues peor, y es joven, pues más. Entonces vas a tener más asimetrías encima. Por eso, como es una lógica asimétrica, pues a cada quien de acuerdo, ¿no? Como dicen, de acuerdo al lugar en el gallinero, el que me corresponda, pues las gallinas de arriba siempre van a cagar a las de abajo. Y entonces, pues, un estado de cosas de ese orden, pues es absolutamente injusto, absolutamente indefendible, y por tanto, urge una respuesta social y una respuesta política y una respuesta humana, porque ya no es un problema, los derechos humanos no es un problema de derecha o de izquierda, no es un problema de ideología. Yo creo que ese es otro problema grave que hay aquí y que necesitamos en el 15M ir avanzando, porque aquí ha hecho carrera un discurso muy, muy peligroso, yo diría, es un discurso civilino, que lo que busca es decir que los derechos humanos es una construcción de Occidente impuesto por los que ganaron la guerra y que tal, y al final es para impedir la aplicación. Entonces, con una suerte, aquí hay construido un discurso perverso, y es que la gente no ni siquiera lea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos son inherentes, son inalienables, son parte de la condición humana, independientemente de su raza, independientemente de su nacionalidad, de su estatus social, de su género, de su edad, de su ideología. De su ideología. Entonces, para mí el rescate, la apuesta es por lo humano. Y hoy ya no solo por lo humano, porque como está en riesgo el planeta, está en riesgo la dinámica civilizatoria respecto a la naturaleza, está la desconexión y el ecocidio que ha generado este sistema, de la muerte sistemática pensada de la Tierra, de las propias, la Tierra es un ser con derechos también. Entonces estamos arribando a una situación que está poniendo en riesgo es la vida toda. Entonces no es un problema de ideología de derechas o de izquierdas, no es un problema de que a mí me gusta más un partido u otro, no, ya no pasa por ahí el problema está en si vamos a garantizar la condición humana y vivirlo o no. Y para eso tenemos unos instrumentos. Porque si el problema del poder o el problema de las transformaciones sociales, de las revoluciones, fuera un problema de buena puntería, hacía rato se habían hecho. Y te lo digo por Colombia. Si en Colombia, después de 60 años de guerra, el problema de la revolución fuera un problema de buena puntería, hacía rato se había hecho la guerra, se había hecho la revolución. o si hubiera acabado con los revolucionarios. Una de dos. Y no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento pues muy, muy importante de construcción de estos escenarios, ¿no? De romper la lógica del miedo. Eso es importantísimo. El domingo delante del CIE, cuando la gente comenzó a gritar desde dentro y a tirar papeles por las ventanas y a hacerse visibles, porque además están pensadas las ventanas para que nadie desde afuera sea solidario con ese dolor, vea ese dolor que hay dentro. Pero los que estábamos afuera, cuando comenzamos a oír los gritos y vimos que no eran los compañeros que estaban al lado haciendo una consigna, sino que venían del otro lado del edificio, te cambia la panorámica. Porque el solo imaginarte lo que la gente arriba está haciendo para poder llegar hasta la ventana y poder gritar libertad, y saber que tienen todavía una conexión con lo que está afuera, ¿no? Entonces dices, hermano, no surge. Ahora, ¿cuál es la capacidad de presión social que tenemos? Esto ha sido cada 8 días y seguir con el informe y presentar el informe público y articular que si las ONGs, que si tal, algún miembro de un partido político, ¿verdad? De Izquierda Unida que va y se para allá adelante y que acompaña. ¡Qué bueno que por fin Televisión Española mandó a un periodista para sacar en informe semanal un pedacitico de 3 minutitos que da cuenta de la situación! Pequeños escenarios. Pero tú sabes lo que va costando hacer cada cosa de esas. Implica reuniones, implica consensos, implica romper el miedo. Eso es romper el miedo. Y yo sí creo que se está haciendo. Repito, no quizás a la velocidad, no quizás al ritmo, ni en las dimensiones de impacto social que quisiéramos. Yo digo, por ejemplo, el día que nosotros como parados, ¿no? Llevo en el paro después de salir de SEAR, voy a ajustar 1 año y medio. Y no ha sido fácil volver a conseguir trabajo en estos temas. Y dices, bueno, estamos proponiendo y promoviendo a ver si es posible que por qué no hacer un café delante del Ministerio de Trabajo cada jueves o cada viernes, me da igual el día que sea, tomarnos un café a las 11 de la mañana todos los parados de Madrid. ¿Qué pasaría? Que 400.000 personas todos los días tomándose un café delante del Ministerio de Trabajo, pues se convierte en un hecho político. Y es así de simple. Tomémonos un café a las 11 de la mañana. Entonces, yo creo que ahí está el desafío que tenemos. Es decir, ahora se habla de la huelga general. Bueno, ¿cuál es la participación de los inmigrantes en la huelga general? De los legales, ¿quieres decir? Claro. De los que tienen papeles, porque todos somos legales. Nadie es ilegal, ningún ser humano ilegal. Ese es el primer compromiso que asumió el Foro Social Mundial y que repetimos hasta la saciedad siempre. Es decir, ningún ser humano es ilegal. Ilegales son las leyes que le marginan. La ilegalidad está de un derecho que no respeta la justicia. Eso es ilegal. Entonces, evidentemente uno dice, bueno, nosotros promovimos en el Foro Social en Quito, a nivel global, las redes acordamos hacer una huelga mundial de inmigrantes en Quito. Y el 18 de diciembre pasado hicimos una serie de actos, pues porque al final era domingo, porque no en todos los sitios había acuerdo sobre que fuera huelga o no huelga, porque alguna gente decía, bueno, yo no tengo condiciones para poder darme el lujo de un día dejar de ingresar ese dinero que voy a ingresar. Mucha de la gente, entonces al final, ¿qué se acordó? Por ejemplo, aquí en España, a nivel europeo, pues sacamos una red, tuvimos el encuentro de Dakar, y a partir de ahí definimos una jornada mundial por los derechos de los inmigrantes, y aquí en Europa particularmente trabajamos 2 temas, el tema contra los CIEs y las redadas racistas. Y bueno, hicimos nuestro 18 de diciembre, se hizo en Barcelona, en Valencia, aquí en Madrid, se hizo en el País Vasco, se hizo en casi en todas las ciudades en España. en Canarias, en tal. ¿Sí? Y lo mismo se hizo en Roma, se hizo en Milán, se hizo en muchísimas ciudades italianas, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Suiza. Y después hubo en América Latina movilizaciones enormes en Brasil. Brasil, por ejemplo, es otro país que ha ido avanzando en esta perspectiva de garantizar los derechos de los inmigrantes. No llegó a incorporar toda la convención internacional, pero la ley de extranjería que ellos han elaborado, pues sí ha permitido incorporar muchos de estos derechos que hacen parte de la convención. Lo mismo lo hizo Argentina y, por ejemplo, garantiza que muchos de los paraguayos y bolivianos y bolivianas que trabajan en Sao Paulo pudieran hacer reagrupación familiar. Entonces, por eso no podemos analizar que el problema es en un solo estado, ¿ves? Sino tener una visión más global. Bueno, el 18 de diciembre fue un primer escenario importantísimo de articulación y tuvimos entrevistas por Skype y mantenemos una red y ahora estamos preparando lo del foro en Filipinas. Y va a ser muy importante ese foro, porque es la primera vez que nos metemos en el sudeste asiático, que es donde las políticas son terribles. Pero sobre todo, desde Europa va a ser muy importante esa articulación de luchas. Ah, ya no hay dinero, hay crisis, va a ser más difícil, pues tendremos que mirar cómo nos vamos a arreglar de aquí a diciembre para poder estar en ese foro. O participar por Skype, o qué sé yo, tenemos que buscar la manera. Pero ves, pero esa articulación no la vamos a resolver solo en un solo país. Pero esos proyectos globales tampoco se resuelven sin la construcción local. Entonces yo diría, tenemos que desarrollar una praxis local con una dinámica de pensamiento y de articulación y de comunicación global. Yo diría que hoy la práctica tiene que ser local. Yo creo que por ahí vamos coincidiendo mucha gente en el Foro Social Mundial, en el Foro Social Mundial de las Migraciones, en muchos escenarios de ir construyendo una estrategia que nos permita ir aprendiendo de otros, construyendo y siendo nosotros mismos también de alguna manera expresión de esas luchas, de esas otras causas. Yo entiendo que aquí un conflicto como el colombiano, por ejemplo, para volver a aterrizar en el caso de Colombia, por todas las condiciones que allí se dan, pues va a depender en gran medida que en el Estado español haya un gobierno que no siga avalando y no siga dándole respaldo a un gobierno que es terrorista, sistemático, que es un terrorismo de Estado, que ha convertido a las instituciones del Estado en organizaciones, en instituciones criminales y que ha favorecido pues, el desplazamiento, la marginación y la exclusión de millones de colombianos y colombianas. Y eso no es una lucha solo de ellos, porque a veces dicen, no, el conflicto colombiano es un problema de los colombianos que lo resuelvan ellos. No, tiene que ver con que hay por lo menos 230 empresas distintas españolas que están vinculadas allí directamente y que están favoreciendo que estas políticas de exclusión, de desplazamiento forzado, de envenenamiento de las aguas, de destrucción de los bosques, etcétera, se hagan. Entonces, el no desarrollo en mi país tiene que ver directamente con el desarrollo que aquí se dé. Y fíjese que todo lo que allí significa destrucción, no es que aquí signifique inmediatamente tener mejores condiciones de vida, no, implica dinero, porque al final como la ganancia, el capital ya no pasa por los servicios que den, sino por el dinero y la rentabilidad, incluso mucho de esa destrucción ya ni siquiera es para acá, ya son para vendérsela a China, para vendérsela a Canadá, para vender, ya no pasa por decir, por la metrópoli, exactamente. Ahora estamos viviendo, ¿no? Tremendo aniversario para celebrar la PEPA, la Constitución de 1812. Pues mire cómo son las cosas. En 1812, en esa Constitución, hubo una pequeña participación de todas las excolonias de América Latina. Claro, porque todavía estaba una visión imperial, 1812. Y en el caso de Colombia, el grito de independencia se había hecho en 1810. Y el elemento articulador de ese discurso de protesta fue una cosa que se llamó el Memorial de Agravios, hecho, redactado por un hombre que se llamó Camilo Torres Tenorio y otros, digamos, españoles que vivían allí, porque ellos eran chapetones, eran no eran nacionales, porque todavía no había nación, era colonia, pues hicieron un memorial de agravios donde es interesante volver a leerlo, ¿verdad? Porque te refleja cómo se sentían en las Américas la gente respecto al poder del Imperio Español aquí, ¿no? Y señalaban, por ejemplo, que cómo era posible que en esas Cortes de Cádiz hubiese una asignación de participación tan desigual que permitían que una pequeña provincia como era Navarra tuviera más representación que la Nueva Granada, que recogía un territorio inmenso con mucha más población, que le ofrecía mucha más riqueza al Imperio Español que lo que le ofrecía Navarra, y por tanto que había una desconsideración. Si todos éramos ciudadanos, porque esa era la perspectiva, debería ser proporcional a la representación, por ejemplo. Y de eso, toda la celebración que ayer transmitió Radio Nacional, la SER, toda la prensa, no han dicho nada de cómo leemos desde América Latina ese tema. Y ahora van a hacer la cumbre iberoamericana allí. Y de hecho, el primer premio institucional que otorgó el Ayuntamiento de Cádiz, le llaman Premio de la Libertad. Un premio emblemático. Con el 200 años y tal. El primer premiado, ¿quién fue? Uno de los terroristas más terribles que ha habido en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, buscado por narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, que está en las listas. Y el primer premiado fue Álvaro Uribe. Vaya casualidad. Por la alcaldesa de Cádiz. Encargado de formar grupos paramilitares en Antioquia. Que gestó grupos paramilitares en Antioquia, en su región, con su familia, el grupo de los 12 apóstoles, y que luego fue creciendo en ese poder en relación con el narcotráfico, con todo lo que fue la estructura del paramilitarismo en Antioquia, que fue cuando más se desarrolló, el hombre que más favoreció la legalización de ese paramilitarismo, los convirtió en cooperativas, convivir cooperativas de exterminio legal, llegó a ser gobernador de Antioquia y de ahí dio el salto a la presidencia y consolidó durante 8 años una dinámica terrible de exterminio de población, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura en las cárceles, de incremento de las judicializaciones, de persecución contra los defensores de derechos humanos. Convirtió a Colombia en el país donde más sindicalistas en todo el mundo se asesinan, que es Colombia. Muchísimos de esos sindicalistas han sido asesinados siendo miembros de sindicatos de empresas multinacionales. Estamos hablando de la Nestlé, por ejemplo, la Chiquita Brands, la Drummond, la Texas Petroleum, y probablemente están en esa misma lógica situaciones como las que está viviendo Endesa ahora con los Quimbos, que es una represa que va a desviar el río Magdalena, dejando en una condición terrible a millones de personas, a campesinos, agricultores de toda la región, y sobre todo condicionando el tema del agua estratégicamente para el país. O el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con Repsol en los yacimientos petrolíferos de una zona en Arauca, territorio de los indígenas Uba, donde prácticamente los propios Uba han llegado a plantearle a la empresa que como sigan las exploraciones en su territorio, pues lo que ellos van a, no les va a quedar otro camino que un suicidio colectivo. Porque entienden que en el momento en que se remueve la sangre de la tierra, que es como le llaman al petróleo, lo que se genera es un terremoto, es decir, una transformación de las condiciones de vida que llevaría a la muerte de los indígenas. Sacar a los indígenas de su territorio es condenarlos a la muerte. Porque los indígenas son territorio. Su concepción sobre la madre tierra, esa relación con la tierra, es tan profunda que ellos entienden que no puede ser propiedad individual, que no puede ser propiedad de nadie. La madre no se puede vender ni comprar, aunque aquí a muchos han vendido la madre por la codicia del capital. Entonces, claro, las respuestas en un sitio tienen que ver directamente con las políticas en otro. Y ha habido casos concretos en el que ha sido evidente la participación, en el caso de la Chiquita Brands, que es una multinacional del plátano, que antes ya, para que veamos la historia de Colombia, desde el 6 de diciembre, el 6 de diciembre del año 1928, una empresa multinacional, la United Fruit Company, en alianza con la oligarquía colombiana y los políticos de la región del Magdalena, de Ciénaga, cometieron una masacre ante una huelga de trabajadores del plátano de más de 3.000 personas en Ciénaga. Pero si vemos todo lo que fue la represión, fueron más de 60.000 víctimas. Y esa chiquita, esa United Fruit Company, que en 1928 cometió esa masacre llamada como la masacre de las bananeras, que describe muy bien García Márquez en Cien Años de Soledad, pues muchos años después, la misma empresa, que ahora tiene otro nombre, que se llama Chiquita Brás, pero es la misma empresa, en otra región del país, con temas de plátano, vuelve a favorecer y está comprobado, y una audiencia que ya se ha hecho, hay un proceso jurídico, y ha perdido la multinacional, ¿verdad? Donde se comprobó cómo la Chiquita Brás, en los barcos que llevaba el plátano, también llevaba droga, y por otra parte traía armas para entregarse a los paramilitares, y cómo favoreció que el paramilitarismo asesinara, a exterminaron toda la dirigencia del sindicato bananero. Entonces dices, está clarísimo cómo es que se juega el tema, ¿no? En este momento el gobierno colombiano ha puesto sobre la mesa, igual que otros países de América Latina, pero particularmente Colombia y Perú, están terminando de cerrar un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio con la Unión Europea, donde España tiene enormes intereses. Bueno, en ese acuerdo, una de las cosas que está puesta sobre la mesa es toda la industria minera y agrocombustibles. Dentro de esos agrocombustibles está el tema de la caña de azúcar, el etanol, que se va a traer acá. Bueno, pues negociando, viendo un poco cómo está la situación con el movimiento social aquí en España, pues hablábamos con los agricultores en Álava que producen remolacha. Pues ese sector se va al carajo, como decimos en Colombia, es decir, ese sector se va a ver perjudicado por un tratado de libre comercio que va a traer azúcar directamente de Colombia a menor precio y mejores condiciones, con lo cual toda esa industria se va al carajo. Las zonas de sabana que han sido expropiadas en Colombia, los paramilitares le han quitado más de 10 millones de hectáreas de tierra a los campesinos. Y gran parte de esas tierras, las llanuras, por ejemplo, en la zona de la costa atlántica, pues esas llanuras las llenaron de vacunos. Y entonces tienen enorme cantidad de ganado. Bueno, pues parte del proceso que ahora están viviendo es, están ofreciendo traer vacuno, carne de ternera, a 1 euro kilo aquí a España. ¿Quién puede competir con eso? Entonces toda la industria cárnica, que son muchas de ellas pequeñas empresas familiares, en el caso de Cantabria, o Galicia, o el propio País Vasco, etcétera, pues mucha de esa ternera se acaba, porque no puede competir con lo que se puede traer del otro lado. ¿A costa de qué? De legitimar una lógica de exclusión, que es la paramilitarización de toda esa vida. Y de rechazar refugiados que por otro lado vienen, claro, de ese conflicto, ¿no? Exactamente. Entonces ahí vas entendiendo cuál es la dinámica. Ahora, claro, estos estados centrales, digamos, lo que le piden, lo que favorecen, lo que hacen estas cumbres iberoamericanas, lo que hacen este tratado de libre comercio, en realidad lo que están construyendo es la seguridad jurídica para que las empresas puedan ganar la máxima rentabilidad, paguen la menor cantidad de impuestos, puedan contaminar sin que les tenga ningún tipo de problema, puedan sobreexplotar la mano de obra, flexibilizarla al máximo, sacar la máxima rentabilidad. Y ya no les importa en realidad ni la calidad ni la prestación del servicio que van a dar. Le importa sacar la rentabilidad. Y mucho más en productos de primer orden perecederos como puede ser la agricultura o la ganadería. Entonces, claro, y por otra parte tú dices, bueno, si España, digamos, de acuerdo a los convenios que tiene la Unión Europea en materia de biocombustible, se supone que tendría que incrementar la producción de biocombustible de una manera tan proporcionada o desproporcionada, digamos, en territorio estamos hablando, que tendría prácticamente que sembrar toda la península de palma aceitera o de maíz transgénico o para garantizar el biocombustible suficiente y cumplir las tasas que ya hay acordadas en la Unión Europea para cambiar consumo de petróleo por biocombustible, en aras de alcanzar las tasas que se han propuesto, por lo menos en Europa, que todavía están muy lejos del Tratado de Kioto. Bueno, ¿dónde van a sembrar eso? Obviamente no van a sembrar todo el campo español de productos de agrocombustibles, pues lo hacen en el tercer mundo, lo hacen en el caso de América Latina, está clarísimo. En Colombia hay ya casi 400.000 hectáreas de palma aceitera sembradas. Y la sembraron porque sacaron al campesinado de ahí, bombardearon a la población, hubo masacres, asesinatos, exterminio de población, lo que llevó a un desplazamiento forzado, a la migración, y entonces aprovecharon los paramilitares para sembrar la palma aceitera. Y lo mismo han hecho ahora con las áreas de caña de azúcar. Entonces, pero además hay una cosa más grave, es que, y por ejemplo, el maíz. Colombia está importando maíz de Estados Unidos. Colombia importa papa, importa café. O sea, el modelo económico global lo que lleva es una pérdida de soberanía alimentaria de los pueblos. Entonces esa pérdida está que ahora tú puedes producir productos agrícolas como el maíz, como pasa en México, pero ya no está para la alimentación de la gente, sino está en función del agrocombustible. Entonces, y como eso juega en bolsa, porque hace parte de este mercado de la especulación, entonces ya el valor real de las cosas se encarece mucho más, porque es lo que le da más rentabilidad, y por tanto estamos llegando a un nivel en que la gente ya no puede alimentarse con esos productos. Entonces pierde soberanía alimentaria. Depende mucho más, ¿de quién? De la multinacional de alimentos, que es la que permite que una parte minoritaria de todo ese agrocombustible se pueda facilitar para la industria de alimentos. Conclusión, más violencia, más desplazamiento forzado, más migración, más refugiados. Y obviamente que la alternativa no va a ser el sur, la alternativa siempre es buscar esto que le ofrece la tele a través de los medios de comunicación y tal, a la gente que es que el paraíso, el lugar de las oportunidades y tal, está en Europa o está en Estados Unidos. Decía Allende, decía que si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos. Entonces yo creo que eso es de lo que se trata, de no estar perdidos. Pues muchas gracias. No, ahí seguimos.